Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club donde los astros del videojuego se dan cita a una noche mágica en la podcastfera española, donde hablamos una horita y media larguita sobre grandes juegos como el que hoy nos ocupa, que no es grande, chicos, es legendario, es estrella, es astro, es magno, es todo lo que queráis ponerle como adjetivo, porque no os vais a equivocar. Estamos hablando de Sonic the Hedgehog. Buenas noches, amigo Sergio Márquez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian Sevilla, a mi izquierda. Muy buenas noches, Tony. Y muy buenas noches, amigo Edu. Buenas noches, Polonio. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche de verdad que me hace especial ilusión, porque es un juego fantástico. Tenemos un invitado además fantástico, tenemos aquí a nuestro amigo Funspot de Game Over. Buenas noches, Funs. Buenas noches. Se escucha fantástico además ese micro que lleva sin usarse desde hace meses. La nostalgia de los micros que no se usan. Tendremos visita, amigo Edu, hoy. Tendremos visita. ¡Ah, visita! ¡Qué maravillosa noche! ¿Qué? Rodeados en torno a la hoguera. ¿Qué? Aquí con el olor a café. El olor a café. A pastas de té. Pastas de té y turrón. Y turrón, porque llega la Navidad. ¡Qué bonito! En fin, chicos, una noche mágica que no vamos a dar más a esperar. Así que, por favor, Edu, comenzamos. Hasta ahora. ...1991, chicos, un año mágico, como podéis apreciar, porque no paramos de hablar del año 1991... Y si hay algo en 1991 que me apasiona y que tengo muchas ganas de hablar, y no vamos a hablar hasta que pase mucho tiempo, es ese maravilloso Street Fighter 2. Pero bueno, ya llegará, porque esta noche mágica tiene que ser secopada por ese juego de Sega, Sonic the Hedgehog. No obstante, juegos, sucesos y películas, por supuesto. En este caso, sucesos. Estamos hablando de las entradas que se ponían a la venta de Barcelona 92, la cita olímpica por antonomasia de nuestro país, pues y sí. Única. Sí, sí, la verdad que sí, se puso... Barcelona se vistió de gala, ¿no? Ya para un año antes de recibir estos Juegos Olímpicos, y empezaron a vender las localidades ya con un año de antelación, ¿sabes? O sea, es normal. Ni los conciertos de Dragon Slayer. Dragon Slayer, qué gran grupo Dragon Slayer, amigo Sergio. Un descubrimiento para mí, la verdad. Un descubrimiento para ti, ¿eh? Sí. Sigamos. ¿Qué tal el cantante? Bien, ¿no? Bien, perfecto. Fantástico. Aparece en Telecinco, y voy a leerlo así. Aparece en Telecinco la impresionante Carmen Sevilla presentando el telecupón. ¿Qué te parece? La ovejita. Es maravilloso. Un momento histórico en la televisión, chicos. No sé, es mágico, porque, como bien recordaréis, yo siempre he tenido esa teoría de que Carmen Sevilla es una abuela entrañable. Sí. ¿Lo es? Sí, sí, seguro que cocina bien. Sí. Sí, o sea, memorizar los guiones no creo, pero cocinar bien... ¿Te has dado cuenta que estás hablando del año 91, Carmen Sevilla? ¿Te das cuenta que la ves ahora en 2010 y sigue estando igual? Igual. Exactamente igual. Y no olvidemos también Carmen Sevilla, que es una predecesora de los videojuegos en la gran pantalla. Eso, sí. Con aquel gran... Bueno, gran. El Hugo, ¿os acordáis de Hugo? Hombre, el Hugo. Además tenía el seiyuu, guiño Fuker, de Benji Price, tío. Qué mágico. Sí. Toma, ¿cómo te has quedado? Vaya datazo. Vaya dato. Películas. De Robin Hood, el príncipe de los ladrones, amigo Sergio. Qué buena, ¿eh? No lo sé. Dirigida por... ¿No la has visto? No. Madre mía. Dios, con las veces que la han puesto Funs, en la 3. No ha visto la película. ¿Tú que has visto la nueva, la de ahora? No, tampoco. La de Russell Crowe, seguro. Tampoco. Era de Ridley, ¿no? Sí. No, pues no la fui a ver y tenía intención de verla, chicos. Sí. Bueno, el caso es que hablamos de Robin Hood, el príncipe de los ladrones, de Kevin Reynolds, y dirigida por Kevin Reynolds, salía Kevin Costner, Morgan Freeman y tal, y Christian Slater, si no recuerdo mal, también. Very Bad Things, exacto. Sí, no sé. Sí, bueno, Amor a Camarropa también podríamos decir de Christian Slater, things. Pero bueno, bien. Bueno, el caso es esto, que a mí me impactó esta película, me gustó bastante. No sé si vosotros la recordáis, pero a mí me gustó, tío. Pues hizo videojuego, ¿no? De ella, creo recordar. ¿Sí? ¿Se hizo? No lo sé. Ostras, pues no. Uno para Game Boy, ¿no? Sí, puede ser. Para Game Boy sí. Recuerdo el puro dinamita ahí pasando Robin Hood por mis ojos. Sí. Recuerdo. Pues ya ves, esta versión de Game Boy teníamos de esta película. Qué bien, garantía de éxito. Señor. Seguro que lo hacía el EJN ya y rematábamos la faena. Perfecto. Después teníamos The Doors, dirigida por Oliver Stone, con Val Kilmer interpretando a un Jim Morrison ahí bastante desfasado. Y bueno, una película que a mí personalmente pues me dejó un poco así, porque plasmaba la imagen de Morrison, pero solamente la imagen como drogadicto, como fiestero, como, ¿sabes? Cuando él no solamente era un músico, aparte hizo muchas cosas que no se nombra la peli y que eran dignas de mencionar, ¿no? Hola, quería hacer una película polémica. Sí, ya está, el tío, sí, después lo intentó, creo, con Asesinos Natos también, pero volvió a meterle ahí el rollo polémico, pero no sé. A mí me dejó Funsu, que ¿la has visto esta o no? No, la verdad es que esta no. Las películas musicales no son mi... No, pues está bien. Lo que pasa es que ya te digo, a mí la... No, me esperaba que... Si tú me dices que está bien, esta misma noche yo la veo. Pim pam. Voy al videoclub y... Está bien dirigida, está bien hecha. Lo que pasa es que ya te digo, la imagen de Morrison yo me la esperaba más. No se ajusta a la realidad. No, exacto. Como la peli de Lola Flores. Todo por la pasta. Buah, todo por la pasta, chicos. No sé si la conocéis, esta la quería mencionar porque es una película que a mí me dejó bastante, bastante impresionado. Dirigida por Enrique Urbizu, director también de La Caja 507 y todo esto, y después ya que no se ha sabido nada de él desde el 2006 con una que se llama Adivina quién soy. Bueno, el caso es que en esta película salía Antonio Resines, María Barranco y tal, y es una película súper dura, cine negro, actual, pero brutal, con un Resines violento y una historia de lampas y muy, muy guapa, muy bien llevada, y la verdad que a mí me impresionó bastante. Y después, pues... Bella y Bestia son... Tío, no puede ser mala. Yo... Amigo Sergio, no puede ser mala. Tony, yo simplemente quería mencionarla porque sé que a ti esta película te llena, ¿vale? Es una película que va mucho... No mucho tiene nada de malo, ¿eh? No, pero yo no la he visto. Ay, por Dios. No tiene nada de malo. Fue nominada al Oscar, además, ¿verdad, Funch? ¿Cómo cantabas este tema? Venga. Bella y Bestia son... Yo recuerdo un fin de año con Tony y esta canción. No digo nada más. ¿Verdad? No quiero saber cómo acabó. Me imagino a Tony vestido de la Bella. Bueno. Sí. Yo solo sé que fui de los pocos que se alegró cuando vio Sega el SingStar Disney. Se alegró y dio la noticia en Arcadia como... ¡Oh! Sí. Por cierto, que ahora mismo han reestrenado la película en cines. Sí, es verdad. Ver algunos cines. En 3D. ¿Vamos a verla? No, me ha cogido de la mano, Tony. Dios, qué asco. Videojuegos, cosecha del año 1991. Estamos hablando de esa maravillosidad llamada Quackshot, Donald Duck. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Disney Sega. Esto no falla. Quackshot. Es increíble este juego. O sea, el hecho de que tenías que ir a países, era el rollo de pasabas una pantalla, llegabas hasta un sitio, pasabas a un país, volvías de nuevo para el otro porque conseguías un ítem que te hacía acceder a otros lugares y no, un juego entretenidísimo. Y ojo, la pistola de desatascadores, 20 años antes que los Rabbids. Hostia. Eso es innovar, eso es innovar. 20 años antes que los Rabbids, ya estaba la pistola. ¿Qué te pensabas, que Ubisoft iba a inventar algo o qué? Lemmings. ¡Ah! Madre mía, esto sí que es un titulaco, pero... Lemmings, qué viciaco, ¿eh? Yo creo que he jugado todas las peores versiones de este juego, todas y cada una de ellas. No he jugado... Empecé, no lo he jugado nunca. Siempre he jugado las peores, siempre. ¿Sabes a qué versión jugué yo? ¿Qué jugaste? La Mega 500 Commodore. ¡Ahí está! De verdad, perdona, Sergio, perdona. Super Tennis. Esto es una basura. Pero tiene Super delante. No, esto es una basura porque conocimos un juego el otro día, Cristian. Vale. ¿Cómo se llamaba, Cristian, por favor? Bueno... Azunarae, me parece. La raqueta de oro. Eso es un juego de tenis. Eso. Modo 7 en estado puro y duro, ¿eh? Eso. Madre mía, qué juegaco, chico. No, Super Tennis estaba fantásticamente bien, hombre, por favor, no exageremos. Tortugas Ninja 3 de Manhattan Project. No falla, es Konami, es Tortugas Ninja. Está siempre ha ido de la mano y siempre ha ido bien. Así que no nos vamos a parar ni a hablar en ello porque es maravilloso. Los Simpson Arcade, esto sí que es fantástico. Bueno, Konami. ¿Por qué no ha vuelto a salir este juego? No lo sé. No está ni en Live ni en Network. Sí, ¿verdad? Yo llevo esperando que salga en el Xbox Live desde el 2006 que hubo el rumor de que iba a salir. Y estaba casi confirmado ya que iba a salir. Y el remake este que hicieron para el iPhone no... Eso tiene más bichos que una chica. Vale, olvídalo. Vale. Joe bien. And Mac Caveman Ninja. Un juegaco en recreativa, pero un verdadero pastizal en Super Nintendo. ahora el amigo Zero Sith, un saludo a mi queridísimo amigo Zero Sith, dirá que no era para tanto y yo me callaré y ya está, ¿no? Pero yo a McCaveman Ninja, guau, maravilloso arcade, pero que creo que en Super se quedaba cortico, ¿eh? Cortico. Los dinosaurios no salían mitad de cuerpo, ya con eso te lo digo sí, todo. Mitad de cuerpo. Qué asco. Ahora, amigo Edu, por si te quedaste con ganas hace dos semanas, Castlevania 2, Belmont's Revenge. Uf. Salida en Europa, ojo. Sí, sí, juego especialito. Especialito. Con ese Nintendo Famicom Disc, ¿no? Uh-huh. Que nos llegó en cartucho. Ese no Nintendo Famicom Disc, ¿qué vas a decir? Que lo llevo aquí, pues en cartucho normal, ese juego tan rarito de recuperar las partes de Drácula para después quemarlas y tal, pasando por pueblos, rollo RPG, y después que si era de día los enemigos eran más flojos y de noche eran más fuertes, y subiendo experiencia. Un intento de llevar a Saga Castlevania a otros tipos, pero que no cuajó bien. Vaya por Dios. Después la arreglaron de forma maravillosa. Sí, con Castlevania 3. No pasó nada. Y Rondo Plot. Super Castlevania 4. ¿Y cuántas cosas salieron, amigo Edu? No pasa nada. La liga está ganada. En todo caso, lo que sí que hubo fue esta maravillosidad que suena tal que así. Así que, amigo Edu, música, maestro, por favor. Sonic the Hedgehog, yo, si os digo la verdad, es para mí uno de los juegos de mi infancia, pero más superlativos. O sea, quiero decir, no es el típico juego que dices, es un juego de la infancia y ya está. No, es el juego de la infancia, ¿vale? O sea, ese trono que ocupan juegos como Street Fighter 2, ocupa este Sonic the Hedgehog y Batman the Movie de Commodore 64. Una maravillosidad que pasó por alto de mucha gente y no me extraña. Normal, pero tenía su gracia, tenía su qué. Tú, porque tenías la Commodore, la 64 ahí. Era maravillosa. Tenía Moonwalker también ahí con vista cenital, era una locura, chicos. No obstante, Sonic the Hedgehog, ¿qué representa para vosotros, Sergio? A mí, el inicio el primer contacto con Mega Drive. Uh-huh. Porque, bueno, era el juego que te regalaban, y hasta que no tenías presupuesto para comprarte otro, que por aquel entonces yo no tenía mucho presupuesto, pues tenías que jugar a este sí o sí, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que, lo recuerdo brutal el juego. Por aquel entonces era una revolución. Uh-huh. Aquella velocidad que pillabas y todo esto, yo me volvía loco. Te hacías camisetas, ¿no? Me hacía un par de camisetas cada día. Madre mía, qué camisetas me hacía yo. Amigo Cristian, ¿esto bueno, qué? Bueno, Tony, como ves encima de la mesa, esto que he traído hoy tiene más de 18 años. Sí. Un Sonic the Hedgehog original con las instrucciones que te hablan de usted. De usted. Algo que no es difícil de conseguir hoy en día, pero... No, pero bueno, tiene su gracia. Tiene su gracia. Sí, además ese fondo blanquito y tal, es que sí, es maravilloso, con los dibujos rositas. Y estas ronchas de mierda que hay por aquí arriba. Pero es que eso es lo que tenía, y lo que no tienes es el colgador de las estanterías. Hombre, porque los mordía. Hay gente que los arrancaba porque sí, ¿sabes? Yo nunca... Es una cosa que nunca he entendido. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué lo arrancas? Yo creo que lo utilizaban como ladrillo y le molestaba, pero lo podías doblar y ponerlo dentro. Si estaba para doblarlo, claro, no tenía ningún problema. No tiene lógica. Claro, era plástico duro, no se arrancaba fácil. Es que a mí me da rabia porque, claro, yo no tuve Mega Drive de pequeño, entonces ahora que estoy coleccionando algunos jueguitos y tal, tampoco es que tengo una gran colección, tendré unos 30 jueguecillos de Mega Drive que son en mi colección personal, ¿sabes? Que quiere decir que son juegos que me gustan mucho y hasta no quiere decir que sean mejores o peores, son los que me gustan a mí. FIFA 96, FIFA 97, FIFA 98, y así hasta 30. Variada, una colección variada. No, tengo todos los Sonics, por ejemplo, pero bueno, hay cosas interesantes, solo me falta el Rockman Willy Wars y ya podré dar por cerrada la colección. Anda, no pido nada, ¿no? No veas. Pide mucho tú, Ya. Amigo Edu, ¿tú qué? Pues como ya hablé en el programa de Gun Star Hero, ¿no? Yo tenía una Super Nintendo y este era el tipo de juego que echaba de menos, ¿no? De decir, joder, no tengo una Mega Drive, qué pena. Y la verdad es que, hombre, pues sinceramente, mira que era de Nintendo, pero me gustaba más Sonic que Mario. Y podía disfrutar poco de este título, la verdad. ¿Y usted, amigo Funs? Pues mira, te lo diré así de claro. Para mí, Sonic el erizo de Mega Drive, porque el primero que jugué fue el de Master. Yo también, mira. Fue lo que hizo que durante 10, 15 y unos cuantos años más estuviera defendiendo a capa y espada una batalla inganable como era defender a Sega. Pero bueno, Funs, pero tú llevas ya 20 años en esto. Sí, pero yo me convertí en ceguero por este juego. No me extraña. Que... Porque yo, además, pienso una cosa. Estábamos en una época que era todo... A ver, yo estaba enamorado de los ordenadores personales, el Amstrad, el Commodore, etcétera, y luego la Master System y la NES. Pero Sonic fue para mí y para mucha gente la primera experiencia de juego con mucho colorido, rapidez, música. Fue algo, a mí me dejó maravillado. Y ya te digo, me quedó el efecto, mira. Ya está. Me quedé muy maravillado porque era una explosión de color en la pantalla como no había visto nunca. Y vamos, ya veis, desde entonces, ahora ya una batalla perdida, lo he dicho. Pero ya. Yo sí he defendido a Sega todo este tiempo, es por este juego, no por más. Mira, Marvel Zone, madre mía, qué maravilla. Suena fantástico, es que no hay más que hablar. Claro, si te has caído de la silla y todo, sí. Perdón, se ha emocionado. Es que me emociona esta pantalla, ¿sabes? Porque era. A mí también, es de mis favoritas. Después en el análisis hablaremos, pero yo siempre he tenido, o sea, ya un más mayor y tal, después de rejugar con otra idea Sonic 1, siempre he pensado que más que basarse en velocidad, se basa en un concepto de plataformas que no es tan veloz. Y un concepto que la gente ha olvidado, y hoy en día cuando le ponen un Sonic no veloz, como por ejemplo puede ser Sonic 4, la gente se le echa encima. Dices, perdón, a ver, hay la velocidad, pero no es lo principal, es un complemento, la plataforma es básica en Sonic. Sí. Pero luego, por ejemplo, en 3 se perdió, ¿no? Esto, quiero decir, el 3 parecía más un poco más de correr a lo loco. Sí, en el fondo sí. Y incluso en el 2, en algunos momentos, también parecía que era más de correr que de plataforma, entre comillas, pero ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Que yo también, yo como gran fan de Sonic, me confieso culpable. Yo también he sido los que iban por ahí, es que esto Sonic no es veloz, y me equivocaba. O sea, Sonic es más sí, que velocidad. Sí, no, por supuesto. Sí, este Sonic 1, en pantallas como Marvel Zone, se demuestra que no es la velocidad lo que la prioridad de Sonic, porque aquí si corres mueres, y es la segunda pantalla, ojo, ¿eh? Sí. O sea, es el segundo mundo. Sí, yo lo que me he dado cuenta es esto, ¿no? Que conforme vas avanzando en el juego, va perdiendo el factor velocidad y va ganando el factor plataforma, ¿no? Porque a ver quién se pone a correr en el Starlight, por ejemplo, en la penúltima pantalla. Sí, claro, pero ilustra también mucho el hecho de que sea en la segunda pantalla ya, que no te permita correr, ¿sabes? Sí. Y luego, por ejemplo, bueno, ya hablaremos en el análisis, sí, tenemos tiempo para quedarnos a gusto. Son las ganas que hay de sí. Pero ¿qué os parece, chicos, si retrocedemos a una historia que empieza en agosto de 1989? ¿Qué os parece si retrocedemos al lanzamiento en Estados Unidos de Mega Drive? Una historia, chicos, que no tenía intención de meter en el Club Vintage de hoy, pero la verdad es que me ha sorprendido tanto que he decidido, porque como sabéis, la historia del videojuego la escribe Steve L. Ken. Gracias a Steve L. Ken he descubierto esta historia fantástica y creo que vale la pena que la compartamos entre todos y que veamos cómo se desarrolló todo este tema hasta llegar al final, que es Sonic el Erizo. Así que, chicos, básicamente eso. Estamos hablando que sale la consola en agosto de 1989 a un precio total de $189 con un catálogo pues realmente envidiable, podríamos decir, por no llamarlo otra cosa más dura, ¿no? Estamos hablando de juegacos como Space Harrier 2, estamos hablando como cosas como Super Thunder Blade, Tommy la Sorda Baseball, Thunder Force y Okuto no Ken, apodado en Estados Unidos y quitado todo defenestrado cualquier tipo de elemento del manga de Buron Sonihara, llamado Last Battle, que también está en mi colección. Con la consola, pues como carta de presentación venía un tal Altered Beast, un juego, Edu, que yo no lo quiero. Yo tampoco, mira que... Es duro, es un juego que nunca he entendido su fama, de verdad. No sé qué opinarás, Fons, al respecto. Porque era el primero. Quizás sí. Porque era el primero, y es lo que te digo, venía en la consola como un trasto que podía adaptar las recreativas de forma mucho más real. Y de repente ves, hombre, sí, es que claro, todo el mundo dice, a ver, Altered Beast era una copia perfecta de la recreativa. Pero la recreativa tampoco era. Es lo que te iba a decir, es que la recreativa tampoco tenía gran cosa. Pero claro, cosa, ves el Altered Beast que ha salido en NES, si no voy errado, y claro, lo comparas y dices, hombre, no. No, desde luego que Altered Beast, no sé, es un juego que para mostrarte lo que te quería mostrar, sprites de personajes grandes, animaciones faciales, ojo. Mira tú lo que llamaban animaciones faciales, ¿no? Maravillosa transformación ahí. Sí, sí, maravillosa anacronía, ¿no? Y al final Altered Beast pues representaba eso, la carta de presentación de Mega Drive. No obstante, chicos, hits que saldrían en la biblioteca a lo largo del mes siguiente, luego vería su carrera pues repleta de obstáculos a causa de una dura pugna en los Estados Unidos de América. Digamos que desde hacía ya casi un lustro, como os contamos en el especial de Super Mario Bros. 3, había una empresa japonesa que abarcó en tierras americanas y decidió salvar la industria del videojuego. Evitó que cayera en el más puro ostracismo y bueno, pues resultó que junto a una pistola, un robot y un fontanero, pues asentó a una consola llamada NES en territorio americano. Estamos hablando evidentemente de la mismísima Nintendo. Pues resulta, chicos, que la Nintendo jugaba en Estados Unidos unas cartas bastante sucias por aquel entonces. Estamos hablando de cartas pues como que recomendaciones a distintas tiendas como las maravillosas Sears o cualquier otro tipo de centro comercial que te puedas dar de bruces en Estados Unidos, en los que recomendaban no exponer material de Sega, no fuera a ser que los objetos de Nintendo desaparecieran de la colección y del catálogo de esos centros comerciales. Un poco sucios, ¿no, esta gente? Un poco sucio. Lo que pasa es que, bueno, Arakawa y compañía eran gente muy inteligente y si esta jugada era sucia, la jugada de pedir exclusividades a las distintas empresas durante 2 años si querían programar en Nintendo Entertainment System era una jugada realmente astuta y que hacía que Mega Drive no tuviera muchos de los grandes títulos que a priori podría haber tenido y bebido de Nintendo Entertainment System con mejores gráficos, con mejor música y con mejor de todo. Pero no lo tenía, porque no se podía. La exclusividad de Nintendo era como era. Estamos hablando de un país, chicos, donde los videojuegos, los cartuchos se han llamado Nintendos, ¿eh? O sea, no es como... Es un paralelismo incluso con la situación de aquí de España. Esto de que a las consolas le llaman la Play, ¿sabes? O sea, es una cosa realmente curiosa, ¿sabes? Sí. Yo me acuerdo de esto que has dicho de los PlayStations. Vamos a mi casa a jugar a la PlayStation. A la Play. Pues allí le llaman los Nintendo. Voy a comprar un Nintendo. Esto es bastante. O sea, marca bastante cómo iba el tema, ¿no? Por supuesto. De Nintendo allí. Esto de hecho lo he sacado de Clerks. No sé si recordaréis el videoclub de Randall, se llamaba, ¿no, amigo? Sí, Randall. Pues pone Nintendo, ¿sabes? O sea, pone VHS Nintendo. Lo que sí que es cierto es que Nintendo tenía la palla por el mango y él decidía lo que se hacía y lo que no, con lo cual Sega es que estaba solo. Sí. Rotundamente sola, como otras tantas compañías que había intentando, no sé, morder un poco el pastel, que no podían, obviamente. Hola, mira, soy la Turbograf y he venido aquí con un tipo enano a comerme el mercado, como buenamente pueda. Y el Legend of Hero Tomba, Edu, un juegazo. Qué descubrimiento. Como el Growl. Vaya descubrimiento. En fin, la primera gran decisión de ampliar el mercado, porque como sabéis, en estas épocas no era fácil ampliar un mercado. Quiero decir, estas consolas salían en 2 ciudades, 3, y después se ampliaba el mercado a toda la costa este de Estados Unidos y después a la costa oeste, y íbamos avanzando. Pues bueno, resulta que con abrir los mercados después de las salidas en Nueva York y Los Ángeles, que venían a ser los puntos culminantes de las consolas normalmente, de hecho creo que Nintendo empezó también por estos dos puntos estratégicos, pues resulta que llega Michael Katz, popular empresario que llegaba de un viaje por todo el mundo tras 3 meses y abandonar un periplo acompañado de Jack Tramiel en Atari. Y ya sabemos cómo las gasta Jack Tramiel, el tipo este de Commodore, amigo... Sí, el simpático, ¿no? El simpático, dijo, ahora me voy a quedar yo con Atari, que nos vamos a reír. Sí, lo recuerdo. Pues bueno, resulta que el puesto fue ofrecido por un tal David Rosen que Sega Funds ya le están haciendo chiribitas en los ojos. El fundador auténtico de la Sega genuina y primigenia. Exactamente, porque Sega, ahí donde la veis, esa Service Games, no fue fundada precisamente por japoneses. No, como podríamos creer, fue fundada en Japón. Exacto. Pero no por japoneses. Ojito con este datito, ¿sabes? Pues sí, David Rosen ofrece el puesto a Michael Katz. El caso es que desde Japón, que era, digamos, la central de Sega, evidentemente, se está llevando una premisa muy clara con el tema del lanzamiento de Mega Drive en Estados Unidos. Yakumandai. Y además me viene que ni pintado este sonido. Yakumandai vendría a ser, chicos, ni más ni menos que la premisa básica de Japón en cuanto al mercado americano. 1 millón de unidades vendidas de consolas en Estados Unidos. Esa era la premisa. Solo se hablaba del Yakumandai. Yakumandai, Yakumandai, Yakumandai. Dicho así suena épico, ¿sabes? O sea, me encanta. Adoro esta anécdota. Sí, sí, sí. Ellos querían venderlo. Querían venderlo, es lógico. Pero claro, tú dices, no, la premisa es vender 1 millón. No, no, Yakumandai, tío. Es fantástico. Me encanta, qué sonoridad, qué magia este momento. Bueno, pues Katz, digamos que tenía claro que si querían triunfar en el mercado americano, debían primero lograr marcarse como una marca realmente exclusiva y única por delante de Nintendo. Y lograr también que la gente supiese que la calidad que imprimía Sega Mega Drive en cada píxel de la pantalla, pues era gloriosa. Cosa que no podía hacer Nintendo Entertainment System con sus 8 bits, que también hacía maravillas, pero no de 16 bits, evidentemente. Debían conseguir primero exclusividades, una identidad, una marca, una frase, una cita, un reto, algo. Así nacería el primer anuncio legendario de la historia del videojuego de Estados Unidos, ese Genesis 2, What Nintendo Don't. ¿Vale? Pero avanzaremos un poquito para explicar en qué consiste exactamente esta frase maravillosa que pasaría a la historia del videojuego americano. La premisa de Katz, marcar el territorio de Sega con unas líneas que diferenciasen exactamente dónde empezaba el territorio de Sega y dónde acababa el de Nintendo. Para ello, pues digamos que muchas de las franquicias exclusivas que tenía Nintendo no podían acceder por el tema de la exclusividad, así que Mega Drive lo que debía hacer era crear nuevas exclusividades. Y si algo tiraba en Estados Unidos, amigos, eran los espectáculos. Pues mira, vamos a contar por ejemplo con Pat Riley, un entrenador maravilloso de Los Ángeles Lakers de los años 90. Lo siento, pero no tengo mucho más conocimiento de la NBA, me vais a perdonar, he tirado de Wikipedia. Luego teníamos Arnold Palmer, un golfista que su apodo era The King. El rey. O sea, ¿Qué puede fallar ahí? Bueno, sé que ganó 4 veces el Masters de Augusta, o sea que estamos hablando de un portento golfista. Sabría jugar algo, quizás. Algo sabía. ¿Algo a golf sabía? Algo jugar. Sabía. El Neo Turf Master lo dominaba 4 años antes. Sí, sí, sí. Luego teníamos a James Buster Douglas, que este le va a gustar, amigo Edu, que es el tipo que venció a Mike Tyson en una noche de Tokio en el año 1990. Esto es curioso, si te lo vas a pensar, sí. Porque claro, Nintendo tenía el Punch Out Mike Tyson Punch Out. Y claro, ya salía esto y era como... También te ganaba. Sí, sí, sí. Se iba a ganar de goleada en 16 bits. Y además era un juego bastante fantástico. A mí me encantaba. Jugazos de boxeo, tío. Sí, sí. Yo no sé ahora si lo jugase qué pasaría, pero yo recuerdo en su día cuando lo cataba, lo flipaba con el juego. Joe Montana, legendario quarterback de los 49ers. Y atención, bájame el volumen, amigo Edu. Michael Jackson, the King of Pop. Con ese Moonwalker, iban a sentar cátedra. Todos estos personajes que evidentemente iban a popularizar la máquina de Sega con grandes nombres y, por qué no decirlo, también en muchos casos grandes juegos. Unos contratos que costaron dinero, pero que asentaron las bases de lo que vendría a ser una publicidad realmente interesante con grandes estrellas de la televisión, de los deportes, de la música, con una publicidad con esa frase, ese Genesis 2, What Nintendo Don't, que vendría a ser como Genesis, Mega Drive, hace lo que Nintendo no hace. Lo que pasa es que eso no se puede traducir al castellano, Nintendo Don't. Sí, hace un juego de palabras ahí con el Don't y tal, qué bonito. No, es fantástico, ¿sabes? Y además se va acompañado de una música increíble que os recomiendo desde ya que vayáis al YouTube y lo busquéis, Genesis 2, What Nintendo Don't, porque el vídeo es espectacular. Uno de los grandes anuncios de la historia del videojuego y una de las grandes marcas y frases que marcaron la historia del videojuego en Estados Unidos. Pues no os penséis que la presencia del King of Pop de Michael Jackson no era usada precisamente por los servicios de marketing de Sega. No, no, de hecho, se comentaba desde la mismísima boca de Michael Jackson que se había elegido Mega Drive porque era la única máquina que tenía el potencial para llevar a la música de Michael Jackson a los oídos de los jugadores de una manera digna. Madre mía, que diga eso Michael Jackson de una creación tuya de... Puede ser impresionante. Claro. Lo chungo del caso es que no hace mucho salió una entrevista en una de las revistas de estas de hay revistas específicas de Michael Jackson y se entrevistaba a uno de sus ayudantes y hablaba de que no, que eso no era verdad. A pesar de que esto se dijo, pues dijo que no, que eso no era verdad y que podía haber habido más producciones de Michael Jackson en Mega Drive y no las hubo porque Michael Jackson creía que faltaba su música. Que yo creo que no puede ser, porque yo veo, yo jugaba Moonwalker y disfrutaba de la música del Rey del Pop. Era fantástico, era una adaptación a sonido organillo fantástico. Correcta, muy correcta. A mí me parecía bien. Fantástica, Edu, tú que lo jugaste mucho al Moonwalker, ¿qué opinas al respecto? A ver, la banda sonora estaba bien, el juego, pues bueno. Me hiciste cambiarlo por Alien Soldier, o sea, es que no te lo perdono. Era un buen cambio y lo sabes. No te lo perdono. Era un buen cambio y lo sabes. No, pero la música sonaba fantástico. Pero ¿sabéis lo más curioso, Funs? Te has quedado con el detalle de que Michael Jackson dice que es la única máquina que puede llevar el sonido de Michael Jackson a los oídos, pero saca el juego Master System también. Esto tiene una doble moral un poco. No me extrañaría. Evidentemente, yo creo que lo más lógico, y esta entrevista seguro que es cierta, Michael Jackson nunca dijo esto, ¿sabes? Porque es que no sé, no tiene ningún sentido después que saques el juego Master System y ahí suene como buenamente pueda. Claro, pero dices esto en el año 91, eres un chaval que eres un fanático de Michael Jackson y dices, madre mía, voy a comprar a Mega Drive, pero de ya. Sí. Dame 20. Yo no, ya hablaremos en el Club Vintage. ¿Podemos hablar en el Club Vintage de Moonwalker? Hombre. ¡Oh, qué silencio ha habido! El de Recreativa estaba bien. Yo sí, no, el de Recreativa molaba, bien. Yo sí, no sí, creo que sea tan mal juego, joder, a mí me gustó. A mí me gustaba también. Sí. Bueno, estaba mal, lo que pasa es que veías la Recreativa, tío, y no tenía que ver nada, ¿sabes? Y molaba. Yo como detalle me la alquilé y me duró un día. Es que era contigo, era contigo. No, es que tuve que ir a devolverlo. Pero era... Ah, vale, pero... Tony, has de reconocer que era un juego un poco chungo. Chungo. Era, chungo. No, pero no chungo de dificultad, chungo de... Chungo. Chungo. Chungo. Chungo. Angry Nintendo Nerd, chicos. Sí, sí. Especial Michael Jackson en Game Trailers, y por favor, vedlo porque... Sí, sacar conclusiones vosotros mismos porque... Sí, sí, dice verdades como puños que no caen en su día, ¿sabes? Sí, es cierto, es cierto. Volviendo al tema, chicos, la música sonaba maravillosa, la televisión sonaba maravillosa con esas músicas... Pero seguirían saliendo además grandes juegos. Estamos hablando de cosas como Golden Axe. Estamos hablando como cosas Hang On, Columns, Ghouls and Ghosts. He oído Ghouls and Ghosts. He oído que algo ha brillado en ese juego, ¿sabes? Como cuando tocas algo en el Zelda, que brilla. Ya veremos si brilla o no brilla eso. Podría ser, pero bueno. No obstante, el mercado seguía siendo, pues, de ellos de calle. Es por ello que Cars continuaría buscando licencias y novedades, circunstancias que lo llevarían a hablar con Electronic Arts y a traerlos a las redes cegueras, donde caerían irremediablemente. Y esto es una cosa, además, me vais a perdonar el paréntesis, pero que lo comentábamos hace dos o tres Club Vintage, que nos molaría haber sabido qué pasaba con Electronic Arts y Sega, ¿no? Pues lo vamos a descubrir, mira. Resulta que AEA, que ya estaba programando de máquina en distintos ordenadores Macintosh, pues el rollo de las cláusulas de Nintendo primero no las hacía ni puñetera gracia. Estamos hablando esto antes de que saliera Genesis en Estados Unidos, ¿eh? Luego, además, pensaban que los juegos que ellos hacían eran demasiado potentes para que corriesen en una triste NES. Se negaban, además, ojo, a bajarles la calidad para que fuesen jugables en Nintendo. Ellos conocían el amplio margen del mercado que ganaba Nintendo a Sega, o que ganaría Nintendo a Sega durante el año 89 y el año 90, pero a pesar de ello decidieron familiarizarse con la máquina de Sega y confiar en dicha máquina para ver qué pasaba exactamente. El único problema, chicos, que encontraba Electronic Arts con Mega Drive era una preocupación muy patente durante los años en los que iban saliendo consolas en Estados Unidos de Japón. Y es que a veces las máquinas que venían de Japón, al llegar a Estados Unidos, en el hardware no eran lo mismo. Y tenemos el caso de la Famicom y de la NES, que no es exactamente lo mismo. Y a la hora de la programación y de jugar a ciertos juegos, pues se notan en los defectos que no pueden cargar, como por ejemplo podían pasar con los Castlevania, por citar un ejemplo así rápido. O por ejemplo la no salida de Super Mario Bros. 2, el original, el no Doki Doki Panesco. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que al comprobar que la Genesis y la Mega Drive, la estructura es exactamente la misma, son gemelas, pues se lanzan de lleno a realizar juegos para la máquina de Sega. Los primeros juegos, amigo Cristian, Populus. Bueno, yo siempre que jugaba Populus me dedicaba a planear la Tierra y no sabía nada más. Sí, puede ser. Es uno de esos juegos de este hombre que nunca los he entendido. El que sí que me hace gracia es el otro. ¿El Budokan? Budokan. Háblame de Budokan, por favor. Increíble. Ilumíname, Cristian. Juego de hostias, pero... de aquellos de hacer punto, rollo martial. Lo bueno es que podías hacer cuatro artes marciales distintas, podías hacer kendo, karate, nunchaku también había. Bo, exacto. Era increíble. A mí me gustaba mucho, sobre todo porque cuando te decía el hombre, ¿Quieres entrenarte o quieres ir al torneo? Ibas al torneo. Voy al torneo, cojo el tren, voy al torneo, me eliminan y vuelvo de nuevo al dojo. Con una paliza encima. Con una paliza encima, me encantaba. Yo lo jugué. Yo lo jugué en Commodore Amiga, ya está, venga. Ya está. Vale, perdón. Entonces también teníamos otros dos juegos. Teníamos un tal Zany Golf y un John Madden. ¿Qué diréis? ¿Era el primero el de Genesis? Pues no, porque resulta que se llevaban haciendo John Maddens desde finales de los 80. Toma otro dato, Fuker, para la chistera. Pues bueno, chicos, ahora llega el momento de la inflexión. Bájeme el volumen, amigo Edu. ¿Ustedes qué creen? Mega Drive estaba haciendo realmente el trabajo bien. Muy, muy bien. Sí, sí, se lo ¿vale? estaba currando. Se lo estaba currando, estaba poniendo sobre la mesa cosas realmente interesantes, estaba haciendo un trabajo realmente interesantísimo, una máquina potente, con un precio accesible, con unos juegos interesantes. Debía ir bien, ¿no? Pues no. Vaya. No. Resulta que, bueno, que mientras los de Sega iban diciendo eso del Genesis 2, One Nintendo, Nintendo decía, sí, sí, 17 millones de Super Mario Bros. 3. Sí, sí, sí, sí. Ah, Genesis 2. Pues no 2 tanto al final. Así que, bueno, resulta que ante tal panorama, el 5% del mercado, menos del 5%, de hecho, era de Sega en ese momento, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un cupo monstruoso, a pesar del dinero invertido en marketing, a pesar del dinero invertido en vender ese millón de unidades, ese Yakuman Dai, no se había logrado todavía, ni mucho menos, no tenían la base establecida todavía, y Nintendo estaba arrasando, y era muy difícil meterse en ese nicho del mercado. Así que ante tal panorama, pues se pensó en apostar por un tipo de Mattel, un tipo que vivió en primera persona la crisis del videojuego americana. Un tipo que se comió la Intellivision con patatas, pero que además pasó por un logro aún mayor, y es el hecho de tomar el producto Barbie, la muñeca, sí, 500 millones de dólares, convertir 40 millones de dólares en 500 millones de dólares y encaminarlo al billón de dólares. Este, amigos, era Tom Kalinske. Dejaba las muñequitas para pasar parte del staff del CEO de Sega América. Kalinske, pues bueno, como ya os comento, estaba habituado con el tema de los videojuegos, ya con el tema de la crisis del videojuego americana, así que resulta que, bueno, no parecía tener demasiada idea, porque claro, si algo se caracterizó la crisis es que nadie tenía ni idea del mundo del videojuego por aquel entonces. Ahora es muy fácil decirlo, claro, en ese momento, pues, ¿quién se iba a imaginar que todo iba a explotar de esa manera, no? Tan curioso. ¿Quién iba a pensar que si le dabas 25 millones a Steven Spielberg iba a ser algo malo? No, hombre, no. No pasa nada. ¿Qué pasa? No puedo. Tengo 25 millones, los puedo gastar de lo que quiera. Ahí está. Pues resulta que, bueno, que Kalinske, a pesar de que, digamos, no tenía ni puñetera idea de lo que pasaba, realmente era un tío educado, era un tío que quería esforzarse por hacer las cosas bien, pero es que además Funs tenía una virtud muy especial, y es que sabía aguantar el toro japonés, ¿vale? Porque es que los japoneses, si algo tienen, es que son muy especiales. Y es que en las conversaciones, en las negociaciones, tú no vas a ganar nunca a un japonés. Un sucio gaijin, ¿no? Sí, un sucio gaijin no va a ganar a un japonés. Pues él sí, porque tenía mucha paciencia el tío se lo curraba, se plantaba ahí delante, explicaba las cosas que tenían, que estaban pasando en Estados Unidos, allá una Kayama, una de las grandes leyendas de Sega, se ve que la lía parda en una reunión, como, ¿pero qué estás hablando, colega? Que no podemos hacer esto. Al final deciden tomar 4 puntos concretos que deberían llevar a Sega Genesis a triunfar o a hacer mejor puesto en Estados Unidos. 4 puntos que cambiarían la historia de Sega Genesis. 4 puntos, chicos, que pasarían a la historia, básicamente. El primero, bajar la consola de precio, bajarlo a los 149 dólares. Una premisa importantísima, basándose de nuevo en una de las grandes teorías de los años 80 en cuanto a videojuegos y en cuanto a cuchillas de afeitar. Sí, sí, reíros. Dale la cuchilla, dale la máquina de afeitar y ellos comprarán las cuchillas. Es una premisa muy básica. Si tú vendes la consola barata y pones el software caro, acabas ganando dinero. Y eso es una cosa que incluso hoy se mantiene, quiero decir. Es el modelo de negocio de videojuegos. Cuando salió la PlayStation 3, valía 600 euros, pero costaba 700 dólares fabricarla, parece ser. ¿Qué es lo que pasa? Que Sony pretendía sacar beneficio a partir de la venta de Blu-rays, a partir de la venta de videojuegos, y al final, pues bueno, como veis, poco a poco lo ha ido consiguiendo. Se sigue haciendo, por ejemplo, hoy en las impresoras. Por ejemplo. También, las impresoras es lo mismo, es vendes la impresora baratísima y la tinta a unos precios prohibitivos, es lo mismo. Y es el marketing que funciona, está clarísimo. Sí, uh-huh. Sí. Luego necesitaban una nueva campaña publicitaria aún más agresiva. Luego también necesitaban abrir un estudio en Sega América que hiciera juegos para americanos, porque claro, los juegos japoneses estaban muy bien, pero quizás había que basarse un poquito más en el público americano. Y por último, crear algo, un nuevo juego que compitiera ya no solo contra los juegos de Nintendo, sino que atacase directamente el punto más fuerte de la empresa de Kyoto. Estamos hablando de su icono, estamos hablando de Super Mario Bros. Hayao Nakayama ve clara este punto, ve clarísimo este punto de hacer una nueva mascota, y la reacción por parte de Sega pues es un golpe en la mesa que pone el lugar, digamos, de que Sega necesitaba el Mickey Mouse de Disney, necesitaba el Super Mario Bros. De Nintendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que bueno, que para ello pues desde Japón se propone una serie de proyectos a los distintos estudios de Sega en Japón. El que acaba ganando es un tal Masato Oshima, que a algunos nos sonará bastante porque se acaba convirtiendo en leyenda también del videojuego, por muchos motivos, sobre todo por ser el creador de Sonic el Erizo, que es el que se lleva el gato al agua al final. Salen mil millones de proyectos, salen incluso personajes rollo cartoon que se usarían después a posteriori. Por ejemplo, tenemos el cocodrilo, tenemos la abeja, ahora mismo no recuerdo el nombre. Tenemos un montón de personajes que al final se acabarían usando en el propio Sonic, o sea, en el propio universo de Sonic. Pero es que además teníamos otro tipo de personajes como mechas, robots. Teníamos también un tipo gordo muy parecido a Robotnik, pero que no era Robotnik, incluso un samurái. Teníamos pues todo un seguido de personajes que vendrían a intentar suplir a una mascota que realmente no parecía tan carismática, que era ese mágico Alex Kidd, que la verdad es que a pesar de los grandes juegos que había tenido, pues no parecía cuajar como mascota de Sega. Respeto, ¿eh? No, yo respeto, sobre todo el Miracle World de Master System, amo ese juego. Sí, pero en carisma... ¿Qué pasa? Perdona, hay pocas cosas que molen más que en los últimos estos juegos de Sega compilatorios que pongan Alex Kidd. Sí. Como el de tenis, creo, ¿no? Sí. Con Sega tenis, eso es lo que jugar con Alex Kidd. Hombre, con esas orejas. ¿Qué dice? ¿Para qué llevar raquetas? Si con las orejas le puedes dar la bola. Si soy un hombre. Sí, la verdad que me has convencido. Eso me sale Skid, era maravilloso. Me lo creo. En todo caso, chicos, ya os digo, salieron muchísimos proyectos, salieron un conejo incluso que se haría popular, que parecía un extraño y curioso aspecto maravillosamente Disney, con un concepto de juego que parecía ser muy similar al Ristar, si no me equivoco, me pareció leer, que al final tampoco salió. Decidieron obviarlo y convertir a un personaje, a un erizo azul, en la mascota de momento de Sega. ¿Sabes? Veríamos si después cuajaría, pero de momento lo íbamos a dejar así. Un erizo, pues, bastante peculiar, un erizo antropomórfico, con una premisa muy clara, correr como el rayo. Qué curioso, ¿no? Un erizo que corre rápido. No sé a quién demonios se le habría ocurrido semejante cosa. Sí. Sonic el erizo. Sónico. Es Sónico, entonces es Sonic el erizo. Sonic the Hedgehog. Hablar del desarrollo de Sonic, con toda esta historia que hubo detrás, todo este embrollo que hubo de trabajo detrás para ver si salía realmente o no salía, pues resulta que tendremos que retroceder de nuevo un poco, unos añitos, y hablar del que se dice que es el padre, pero creo que no fue el único padre. Fue un poco tres padres y un biberón, ¿no? La película esta, no me acuerdo. ¡Qué fabulosa! No quiere decir, hubieron muchos padres aquí, al final se le aplicó un poco a Yuji Naka, pero la verdad es que no es del todo cierto, chicos. Pero bueno, vamos, como es el más conocido, vamos a empezar con Yuji. Yuji pues nace un 17 de septiembre de 1965 en Osaka, y resulta pues que empieza con los videojuegos muy pronto. Empieza con un juego llamado Gills Garden de la Sega 1000, un juego del que hay poco material. Hemos accedido a YouTube para ver de qué se trataba y la verdad es que no nos ha quedado muy claro el concepto. Es un jardín, hay un gaticos, hay una chica. Sí. Y no hay más que discutir, quiero decir. Hay un scroll muy chungo, pero claro, es un juego del año 80 y poco. 86 creo que era. Es complicado encontrar material porque el Tony antes estaba buscando Girls Garden en el Google. Y no mentía el YouTube. Y no mentía. Era una chica en un jardín. Claro, no. Complicado. La culpa es mía. El caso es que sí, empezó con este Girls Garden, pero bueno, no lo olimos en Occidente, por desgracia. O por suerte, no sé qué debería decir en este momento. Pero bueno, los siguientes proyectos que darían un muy buen nombre al bueno de Yuji en las oficinas de Sega fueron los ports a las máquinas de Sega, OutRun, el juego DM2, al que tenéis un especial maravilloso, bueno, no sé si maravilloso, tenéis un especial, y ya está, de hace unos meses del Club Vintage. Y, por supuesto, Ghouls and Ghosts, esa cosa que brillaba, que comentaba hace unos minutos. Ghouls and Ghosts, el mítico juego de Capcom, esa maravillosidad, llevada a Mega Drive de forma fantástica por el amigo Yuji Naka. Se encargaría de hacer el port, súper correcto. Yo diría que uno de los más correctos que se han visto sobre este juego en las distintas plataformas, porque la versión de NES, por ejemplo, por decirlo, era muy mala. Era chunguita. Las versiones de port de ordenadores y compatibles también eran bastante chungas. Y al final, pues yo creo que la de Mega Drive fue una de las grandes, ¿sabes? Con esa portada, además, en Europa, que era fantástica. Con ese Sir Arthur ahí en dorado. ¡Wow! Maravilloso, levantando el brazo y liando la parda. Bien, pues el caso es que las personas que conocieron a Naka durante esta época, pues encontraron en él una curiosa faceta de perfección supina, diría, incluso ojo crítico y detallismo, que lo llevaba a ser un ser casi enfermizo por la perfección. Así que bueno, las horas y horas de desarrollo en los juegos se enfrentaban al final con una calidad realmente superlativa en cuanto a los juegos que acababa porteando, en este caso este OutRun y este Ghouls and Ghosts. Al final, pues resulta que se acaba el contrato en el año 1988 y la calidad no pasa en balde para la gente de Namco, que le hacen una especie de opa, ¿no? De, oye, ¿por qué no te vienes con Namco y la liamos parda? Y Sega dice, no, vente pa' aquí, Yuji, que te vamos a hacer un huequito en AM8. AM8, una empresa pues que básicamente estaba reconocida por ser casi las jóvenes promesas de Sega. Las jóvenes promesas de Sega, donde se darían juegos realmente impresionantes, como por ejemplo ese fantástico Okuto no Ken de Master System. Un juego realmente revolucionario. Black Belt, amigo Edu. Black Belt, vaya juego. Sí, vaya juego. Era fantástico, Edu. Me digas lo que me digas. Hombre, fantástico según el criterio, ¿eh? El criterio es maravilloso. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ese Ken con un kimono? ¿Ese Ken con kimono? ¿Y qué pasa? No, tío. No pasa nada. Que no lleva kimono. Sí, resulta que al llegar a Europa el juego sufrió pues unos pequeños cambios, como sufriría las Battle y bueno, y todo lo que parecía Buronson Jara, pues ya no estaba. Maravillosamente. Ah, lo quitaron. Desaparecen las cosas. ¿Y qué más habría dado? Nadie lo habría reconocido tampoco. No sé qué les habría importado. En todo caso, pues bueno, pues allí se encuentran con gente que haría historia con este Sonic el Erizo. Estamos hablando de gente como Hirokazu Yasuhara y Naoto Oshima. Naoto Oshima, que fue la persona que crearía el concepto de Sonic, el dibujo de Sonic, crearía muchos conceptos, de hecho, y entre ellos estaba el de Sonic, el que sería más famoso, el que más gustaría y el que pasaría por distintas transformaciones, siendo más gordito, siendo más alto, siendo menos gordo, menos flaco, con flequillo, sin flequillo, y al final encontrarse con ese Sonic regordete que tanto nos gusta. ¿Has visto que el diseño que hay es un Sonic igual como el que vemos ahora, pero con unos ojos que le ocupan toda la cara? Fantástico. Que ha habido unos frikis, porque no merecen otro nombre, que han cogido el juego original y han sustituido el sprite por este personajillo con los ojos. La gente, y es algo que dices, ¿era necesario? No. No, pero ahí lo tienes, me lo voy a pasar. Sí. Ya está. La gente es así, ¿eh? Bueno, ahora que dices lo de los ojos, un momentico. A mí me recuerda mucho a, bueno, el hecho de juntar ojos y cartoon a Félix el Gato. El diseño de Félix el Gato me recuerda mucho al del Sonic. A lo mejor había una inspiración. El rollo cartoon yo creo que iba un poco por ahí, ¿sabes? Sí, entonces, bueno, desde luego que la inspiración estaba más que clara. Pudiera ser Félix el Gato. El Gato Perico aquí en Cataluña. El Gato Perico. A principios de siglo. Sí. Es una larga historia que no me apetece. Sí, bueno, no, el Gato Perico, me has dejado loco. Lo que te has quedado guay, me he quedado loco. Un dato fucker que lo veas. Sí. Pues nada, Oshima, que es el que crea el concepto de Sonic, y al final, pues bueno, no sé si recordaréis un dato curioso, y es avanzamos unos cuantos años hasta la Xbox, ese momento en que sale un juego llamado Blinks, un juego de un gato que retrocede en el tiempo, el primer juego 4D, como comentamos en Wild Games la semana pasada, que decía, del creador de Sonic, y tú pensabas, no, es mentira, no está Yuji Naka, pues no, pues era verdad, era el creador de Sonic, era el amigo Oshima, que había formado una empresa llamada Artoon, en la cual habían creado cosas también como ese fantástico Yoshi's Gravitational, se llamaba, de Game Boy Advance. Váyatelo. duro. ¿Qué le pasa a ese juego, Edu? Está bien. No, ibas moviendo al sonido, ibas moviendo la consola y yo sé si iba moviendo para los lados. No, estaba no, muy mal ese juego. Estaba muy mal. Estaba enfermico ese juego. Pero bueno, al final resultó que bueno, que la Naoto Oshima se quedaría, bueno, era parte esencial de este de esta programación de Sonic el Erizo, quedándonos con los grandes momentos de Naoto Oshima, ¿no? Entonces ya tendremos tiempo en el Club Vintage de hablar de más cositas de Naoto Oshima, pero de momento quedaros con ese dato. Es el creador del concepto de Sonic. Y luego por último teníamos a Hirokazu Yasuhara, uno de los grandes artífices y, por qué no decirlo, quizás una de las cosas, una de las personas más importantes en cuanto al desarrollo de Sonic, y es ni más ni menos el creador de los niveles del juego. No es moco de pavo cuando estamos hablando de un juego que realmente basa todo su carisma casi en la concepción de los niveles. Es una cosa realmente que es indiscutible, ¿sabes? No sé, yo creo que sin el concepto de este buen hombre, el concepto Sonic se va a pastafang, ¿no? Se va a se pierde al final en el olvido. Sí, yo creo que es la chicha del juego, el diseño de los niveles, sí. Es la gracia que tiene, ¿no? Ahora desarrollaremos un poquito, ¿no?, el tema, porque sí. Hay detalles bastante guapos. Sí, sí, pues ¿sabes dónde acaba este hombre, amigo Sergio? ¿Dónde? En Naughty Dog. Toma ya. Desarrollando cosas como Jack 2 o Jack 3. Ojito, ojito. Pero también broma. Está metido en cosas como Uncharted 1, Uncharted 1. Qué diferencia con el Oshima, ¿eh? Sí, sí, sí. Uno sí. Haciendo el Blink y el otro... Bueno, Uncharted. El Blink, el gato y el Yoshi. Está bien. Un jueguecito sencillo. Y el Yuji Naka, el otro, ¿cómo se llamaba? El Let's Wii. Tap. Por favor. Un juego que hasta los pingüinos podrían jugar, amigo Evo. Un juego que hasta los pingüinos podrían jugar. No obstante, estos son los tres grandes cracks que estaban detrás de Sonic el Erizo. Estamos hablando de tres grandes leyendas que han pasado la historia del videojuego y que, al final, se han visto recompensadas como las grandes estrellas que son. No obstante, chicos, nos vamos al verano de 1991, 23 de junio de 1991, un momento donde comienzan a haber anuncios ya en la prensa desde hacía meses, en la prensa americana, en todas las revistas más importantes que se puedan imaginar, con distintas propagandas de varias páginas, de hasta 6 y 7 páginas, donde veíamos una aureola azul que la íbamos siguiendo página tras página hasta que encontrábamos a Sonic parado y decías: este es Sonic y te vas a cagar cuando lo juegues. Porque esto, amigos, es legendario. Y se convertía realmente en una figura muy, muy carismática, muy, muy querida por el fan de Sega, y por fin en uno de los grandes juegos que por fin tenía Mega Drive y que podía asentar la base de la batalla contra gente como Super Mario Bros. Y no es poca cosa esto, chicos, no es poca cosa. Así que bueno, yo me honra y me alegra muchísimo tener al invitado que tenemos hoy al teléfono, porque es una persona que él no lo sabe, le voy a hacer un poco la pelota. Pero cuando estábamos juntos en Endgamer, sus artículos los devoraba. O sea, buscaba primero los suyos para leerlos y después iba todo lo demás. Estamos hablando de Ramón Méndez, de Media Station. Buenas noches, Ramón. Bueno, vaya peloteo. Ya te marca un peloteo impresionante, tío. Y claro, nunca hemos tenido ocasión de hablar así en vivo. Y de verdad, Ramón, me hace mucha ilusión que estés aquí esta noche. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Ramón. Buenas noches. Y bueno, pues me alegro que te haga ilusión, pero vaya, que tampoco era para tanto, en serio. En todo caso, Ramón, el protagonista de hoy es Sonic el Erizo, ese clásico de Sega Mega Drive, 16 bits, un juego que creo que nos apasionó a todos, que nos marcó un antes y un después en la historia del videojuego y en nuestra historia como jugadores. En tu caso, Ramón, ¿te marcó Sonic? Pues hombre, a mí me marcó muchísimo, pero he de reconocer que también un poco tarde. Uh-huh. Lo cierto es que yo de pequeño, hombre, por lo típico de cuando las consolas que juegas son la del primo, la que te van regalando y tal, pues yo empecé más con Mario, pero fue empezar, o sea, al principio Sonic no me llamaba nada, pero fue empezar a jugar y desde luego, o sea, toda esa gente que suele decir que no me gusta Sonic y tal, es que hay que decir que el desconocimiento, la ignorancia es una virtud, pero en este caso para nada, porque, o sea, Sonic ofrece una experiencia totalmente única que vaya, desde el primer momento que te pones a controlar a Sonic ves que estás en un juego que no se parece a ningún otro, aunque te muevas solo un género de plataformas, es un plataformas único que marcó y yo creo que seguirá marcando los videojuegos, vaya. Uh-huh. Antes de proceder al análisis, Ramón, comentábamos al principio del programa que siempre se ha aplicado a Sonic la realidad de velocidad por encima de la plataforma, pero ¿no crees que este Sonic 1 es más plataforma que velocidad? Sí, totalmente, o sea, tú en el primer Sonic te dedicabas solo a correr y bueno, eras un cadáver en el primer pincho que te encontrabas, en el primer muro que se cerraba o aquellos míticos martillos pilones del segundo mundo. O sea, en el primer Sonic no podías ir rápido, o sea, tenías el factor velocidad porque tenías ahí el cronómetro del tiempo y la puntuación y un poco todo eso que te incita a ir rápido, pero o sea, si ibas de verdad a lo loco, eras un fiambre, vaya. Qué cosa, no sé, de verdad que al final yo creo que es el tiempo que nos hace olvidar las cosas, quizás, y esta es una de las cosas que nos hace olvidar que quizás este Sonic era más de plataformas que de velocidad. No obstante, muchas pantallas, mucho colorido, una música maravillosa que ha pasado la historia del videojuego, un juego en definitiva legendario. ¿Pero te quedarías, amigo Ramón, con alguna pantalla en concreto? Hombre, yo creo que todos recordaremos siempre la primera fase de Green Hill, ese sí. Primer impacto con esa gran cantidad de colores que por aquel entonces no eran tan tradicionales, que veníamos un poco de la generación de los 8 bits todavía. Uh-huh. Y esa cantidad de colores, esa vida, los pájaros, los frikis que ibas liberando, los enemigos, o sea, estaba tan tan detallado, tan cuidado y bueno, yo considero que se ha convertido esa fase en un emblema de Sonic. Sí, y luego estaba ahí en Sonic Adventure el remake de esa fase y más o menos, o sea, el mítico diseñito de los cuadros marrones y naranjas, o sea, es un prácticamente sinónimo de Sonic. Sí, sinónimo de Sonic total. No obstante, por ejemplo, si te digo Labyrinth, esa pantalla del oxígeno. Bueno, esa música, Edu, por favor, ilústranos. Cosa pesadilla. Eso, yo creo que nos ponía nervioso a todos, no sé si os parecerá a vosotros, pero yo me ponía enfermo con esta pantalla. Míralo. Es que me pongo malo todavía. Ya, ¿a ti no te estresa, amigo Edu? ¿A ti no te estresa? Me estresa y mucho. Yo es que me volvía enfermo. De las pantallas que más odio de Sonic, ¿eh? Sí, o sea, sí. Era llegar a este tipo de pantallas y decías, no, por favor, no quiero jugar a esto. No quiero ver a Sonic ahogado, porque además era frustrante, tío, lo veías ahogado. No querías verlo ahogado, preferías caer en un pincho y no pasaba nada, pero ahogado, tío, es una muerte horrible. Y cuando creías que la habías pasado ya, te llegabas a la fase final y... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí, ¡otra vez! ¡Otra vez la maldita laberinto! Y además era como que se reía de ti, porque te ponía las burbujitas que podías coger de aire y te quedabas esperando en plan, ¿cuántos segundos? Tiene que salir una, y que no salía. Y ese momento de te queda un segundo que sabes que no va a salir ya y dices, me voy a buscar otra y sale y no llegas, tío, es horrible, es pesadilla total. Pesadilla total. Amigo Ramón, ¿con cuál Sonic te quedas así a bote pronto de todos los clásicos? ¿Te atreverías con uno? Me casaría con todos, o sea... Sí, ¿no? Quiero decir, eso deben ser los juegos así de Mega Drive que más he jugado y que siguen saliendo recopilatorios y tal, y me los vuelvo a jugar enteros una y otra vez. Y además, eso, los cuatro seguidos, bueno, contando Sonic y Knuckles, obviamente, y con Sonic 2 y Knuckles, Sonic 3 y Knuckles, o sea... No puedo, o sea, para mí son un todo y si cae uno, caen todos juntos. Pero con todas las Chaos Emerald, supongo, ¿no? Obviamente. Vale, perdón. Porque eso es otro puntazo, ¿eh? Las pantallas de bonus de este Sonic... Impresionantes, ¿eh? Yo creo que deberían haberlas hasta mantenido, mira lo que te digo. Porque las del Sonic 2 no estaban bien. No estaban bien, chicos. Gráficamente era preciosa, Funs. Bonito. Pero eso no se podía jugar solo. Era muy bonito. Pero eso no se podía jugar solo, estaba mal hecho. No, pero fíjate si hay cariño por esas fases de bonus de tal que en el Sonic 4 repiten. Sí. Repiten de alguna manera. Claro, pero aquí ya no tiene gracia, porque eso era del rollo. Toma, mira lo que hago con el modo 7, mira. No quiero modo 7 yo, que tengo esto. Y veías ahí el Sonic corriendo y el Tails chocándose con todo. Sí, ¿sabes? Era tirando original, monedas. Era original y te mareaba. A mí me mareaba esa pantalla. Pero yo lo que más recuerdo era de fondo que había unos pájaros que se comían. Que se convirtieron en peces. En peces, qué impresionante. Tío, ¿pero qué es esto? Por eso, parecía como una especie de lavado de cerebro, ¿sabes? Yo pensaba, Sega nos está lavando el cerebro, amigos. Sí. Cómprate la Mega CD, la 32X, a ver ya, lo que ya. Sale, amigo. Sí. Bueno, Ramón, pues no sé si se te ocurrirá alguna conclusión sobre este Sonic 1. Pues creo que está todo dicho. O sea, decir Sonic 1 o Sonic a secas es hablar de sinónimo de calidad, de una de las mejores plataformas de todos los tiempos, una experiencia única y que todo aquel que no haya disfrutado no sabe lo que son los videojuegos todavía. Sí, y hay una cosa que nos hemos olvidado de comentar, muy importante. Sonic, junto a todo el gloso de juegos de Sega que salía por aquel entonces, en la sinopsis te habla de usted. Y eso, amigos, es impagable. Que te hable de usted una sinopsis es maravilloso. Ya, pero Sega no está ya acostumbrado a eso, ¿eh? Usted es Sónico. ¿sabes? O sea, no es que usted... No, es que usted es sónico, ¿sabes? Ya. O sea, no hay más que hablar. Sí. En fin, amigo Ramón, de verdad, ha sido un auténtico placer tenerte por el club esta noche. Un placer todo mío, hombre. Seguro que no será la última vez. Y un saludito a todos los amigos de MediaStation, a Nacho, a Salva y compañía, ¿vale? Vale, de vuestra parte. Y oye, que Bayonetta Gotti, ya está, no pasa nada. Sí, hombre, ahí está IGN, me ha dado la razón. Claro, IGN UK, sí, ya estamos todos contentos con esa opinión fantástica de IGN UK. Y tanto que sí. En fin, muchísimas gracias, Ramón, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Ramón. Hasta luego. Adiós. Ramón Méndez, de verdad. Yo, cuando llegaba en Gamer, yo devoraba a Ramón Méndez. Dirán que es peloteo, pero es verdad. ¿Tú devorabas Ramón Méndez? No, devoraba artículos de Ramón. Vale. Qué guarrotes sois, qué gusta. No, no. Bueno, chicos, pues Sony, ya hemos llegado al lanzamiento del juego. Llegó en Europa también un día después. Llegó a Japón poquito después también, un mes concretamente después. Y al final, pues nos encontramos con una maravillosidad auténtica, pero, amigo Funs. Pero Tony, no nos dejes con la emoción. ¿Qué pasa? ¿Se consiguió Gekumandai o no? Se consiguió, por supuesto. Se consiguió porque el objetivo de este Sonic the Hedgehog era precisamente cambiar el Altered Beast para meter este Sonic the Hedgehog. Incluso, cuidado, algunos agraciados que se compraron el pack Mega Drive con el Altered Beast tuvieron la ocasión de enviar un cuponcito y llevarse el Altered Beast con el Sonic the Hedgehog. Eso sí que era suerte, ¿eh? Uh-huh. Vaya dos juegacos te llevabas. Bueno, pero el Sonic te lo llevabas, eso era lo importante. Sí. Y el Gekumandai, pues por supuesto que llegó. Gekumandai a tope, ¿no? Sí, claro. A ver, que tenían un 10% de la industria y tal, y que asentaron las bases para después, cuando llegara la Super Nintendo, al menos tener algo con lo que darle en la cara. Pues sí, es verdad. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, fantástico, ¿no? Aquí ya Sonic se sentó como un personaje de la cultura de los niños de aquella época y de los que ahora somos adultos realmente, ¿no? O sea, estamos hablando de un personaje que creó miles y miles de cosas de merchandise, y hubieron millones y millones y millones de cómics, de series de televisión, de elementos de infantiles que realmente convertían a Sonic en un auténtico icono que incluso lo llevaba a ser más conocido que Mickey Mouse en unas encuestas que se realizaron durante los años 90, en los que se afirmaba que Mario y Sonic eran más conocidos que Mickey Mouse. Que no es moco de pavo, Bueno, supongo que era el cambio generacional que tenía también, ¿no? Mickey Mouse era más antiguo, y la encuesta se hicieron a cierta edad, pues... Claro, no, pero en esa época, ¿no? Que en teoría Mickey Mouse es un producto de niños, ¿no? Sí, sí, sí. Resulta curioso. Además, sí. Mickey Mouse yo creo que estaba en un momento un poco cutre, ¿vale? O sea, en los 90 está un poco cutre. No es verdad, porque ya no era el rollo de los cortos animados y tal, ¿sabes? Salían cosas como el príncipe y el mendigo, ¿no? Y claro, eso no es lo mismo. Pero también estaba Castle Illusion. ¡Ah, amigo Funs! ¡Cuidado! Porque vaya ahí estaba Sega. Ahí estaba Sega. Dice, también. También hemos rescatado a Mickey Mouse, también. También, pues lo rescatamos también. Venga. No tenemos al... Por si falla el Sonic, tenemos al Mickey Mouse. Y qué juegacos salían de Mickey Mouse, ¿eh? Qué poca broma, ¿sabes? Vaya, titulacos. En todo caso, tenemos este Sonic. Chicos, Sergio, ¿con qué pantalla te quedas? Así a bote pronto. Yo con la primera, está clarísimo. ¿La primera? Sí, porque es la que te da rienda suelta ahí a la velocidad y a hacer un poco más el loco, quizás la que está más con menos mala leche creada, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí. Y es eso, y el colorido que tiene ya es lo que decía Ramón antes, ¿no? Que es el icono ya de Sonic y casi de Sega, ¿no? Los cuadraditos de la arena estos, con los marrones y el verde de... Eso es genial, hombre. Mm-hmm. Amigo Cristian. Bueno, pues yo me quedo con la Labyrinth Zone, que es posiblemente la pantalla donde está el pico de dificultad más alto. Sí, no, sin ninguna duda, sí. Una vez pasado la Labyrinth Zone, todo es un camino de rosas. Mm-hmm. Edu, ¿te quedas tú con alguna? La que está sonando ahora mismo. Madre mía, Marvel Zone. Es que era fantástico todo el tema de la lava y tal. Esa lava saliendo, esos pivotes que te van barrando el paso y tienes que esperar a que baje. ¿Y cómo se lava la lava, Sí, sí, sí. Es que X buenas de Mega Drive, Edu, y te callas la boca. Sí, y te callas la boca. En este caso, sí. ¿Lo ves como hay gente que sabe para sacar el partido al chip de sonido? Ah, amigo, el Sonic Team. Que ya no era M9, era Sonic Team, a partir de aquí. Sí, sudarían sangre para sacarle rendimiento, pero bien. Eres un gracioso, Simplemente es lo que hay. No, volviendo a lo que hablamos antes del diseño de mapeados en esta Marvel Zone, me acuerdo que había aquello de eran en esta pantalla, sí, lo de las piedras que flotaban, sí, y boom, te salía con el geyser para arriba, y entonces tenías que aprovechar el salto. Un power geyser, sí, sí. Era genial aquello. Sí, sí, sí. Me ha salido así. Amigo Funs, ¿tú con qué pantalla te quedas? Hombre, yo me he jugado mucho a la Green Hill, que era, pues claro, no podía salvar partida, y claro, jugabas a la Green Hill siempre, pero yo me acuerdo siempre la Starlight por la música. las jugaba una vez tras otra, tras otra, tras otra, y por la música me pasaba ahora está tareando esa música, me encantaba. Sí, sí. Edu, ¿no te ves por ahí? Edu, por favor, sí, sí, ya estaba el Edu poniéndose. Está ahí, que ahí. Como estás de espalda no lo ves, pero el Edu ya estaba ahí. Escucha, escucha, escucha. Es magia, siempre, es maravilloso. Es fantástica, es fantástica. No, y el decorado esto es genial, ¿no? Como una ciudad al fondo y había aquella, estrellado ahí. Y aquellas bombas que explotaban y dejaban ir. Fantástico. Y los trampolines y. Todo es fantástico. Sí, sí, sí. Yo, si me tuviera que quedar, me vais a permitir que no sea muy original y me quedo con el Marvel Zone que ha comentado Edo. ¿Sabes? No sé, es una pantalla que llegué a odiar toda mi vida, y al final le he pillado cariño. De tanto odio ha generado amor por esta pantalla, porque es una pantalla preciosa realmente, o sea, me encantan los enemigos, me encantan las estructuras, me encanta la lava, me encanta todo, y el colorido es fantástico, esos tonos lilas me encantan. Pero tenía muy mala leche también. Muy mala leche. Sí, había, sobre todo cuando ibas abajo tierra con esos pinchos que caían, tú ibas tan tranquilo caminando por la zona y de repente se te caía encima unos pinchos de la nada. ¡Bum! Y tú, sí, sí, solamente te dejaban un recuadrito para que el donde te salvabas, que sí, te ponías sí, ahí sí. Era genial, o los pinchos que salían del escenario, ¡fum! Te salía un pincho y dices, ¿pero qué haces? Ese pinchaco, eso era bestial. Ese pinchaco era peligroso. Y esa zona donde la lava te esperaba, oh. Ahí, esperando que tú movieras la roca, cayeras, y entonces empezaba esa persecución. Fantástico, eso es un momentum del juego, pero lo sabe Dios. Dura poco la persecución, porque te pones a correr y la ves ya, pero bueno. Y ganas. Sí. Pero es lo bonito que queda, que te espere la lava. Sí, eso está es genial. Esperando. Ven aquí, ven, sí, sí. Yo, sobre esto, sobre el Marvel Zone, esta mala folla que tiene, hay una cosa que es muy típica de Sonic y son esas plataformas que se mueven, ¿no? O sea, quiere decir que son la misma tierra que se mueve de arriba abajo, ¿no? Pero que si tu Sonic está entre esa tierra que se mueve y una plataforma te chafa, mueres. Pero además es muy cruel, porque es como del rollo que mueres y ya está, ¿sabes? O sea, sí, sí, no te ha dado pie a que pase otra cosa o que te quiten los anillos. No, no, no, que te mueres, que estás muerto, que sí, te has chafado. Pero tenía muy, muy mala leche esa escena. Las muertes eran muy duras en Sonic. No, o sea, quiero decir, peor. Es una reflexión que acabo de hacer, o sea... Pero nada era peor que el, perdona que te diga, en Labyrinth Zone, ahogarte. Ahogarte. El sprite de ahogarte... Ay, tío, es que era frustrante. Se me clavaba en la retina y decía, Dios, no, Sonic. Decía, apago la tele para no verlo. Ay, tío, yo lo pasaba muy mal y además eran esos momentos con las burbujas. Yo no creo que haga falta explicar en qué consiste Sonic the Hedgehog, ¿vale? No sé si deberíamos explicarlo, ¿vale? No creo que ni siquiera haga falta hablar de las burbujas. No obstante, vamos a hacer un pequeño repaso al respecto de las burbujas. Es que en Labyrinth Zone es una pantalla donde te puedes ahogar, ¿vale? Estás sumergido en el agua y te puedes ahogar. La manera de no ahogarte es tomar burbujas de oxígeno que están repartidas estratégicamente de muy mala gana por el escenario y que salen amigos aleatoriamente. No responden a ninguna lógica. Quiero decir, si en 10 segundos no sale una y tú estás esperando, te jodes y mueres. Haber buscado otra. Quien programó esa rutina era para colgarle de los pinreles, porque sí. Es que ser cabrón. Sí, sí. Uno de los grandes cabrones de la historia del videojuego, ¿eh? Déjate de historia. No, desde luego que vaya idea. El hombre que programó las burbujas de Sonic the Hedgehog. Sí, yo creo que tiene toda la pinta de que fue aquí el colega Hiro Kazu, ¿eh? Pues ojalá. Pues por eso está en Uncharted. Pues ¿no? sí, pues por eso está en Uncharted, porque claro. Es un cabrón. Un buen cabrón, y como es un cabrón, pues se va a los grandes juegos de PlayStation 3 de ahora. No obstante, no está en Uncharted 2, eso me ha resultado un poco curioso y pienso investigar al respecto. En todo caso, sí, no, Marvel Zone, terrible, y las muertes de Sonic muy duras. Por ejemplo, lo que estábamos comentando, ¿no? El mismísimo Marvel Zone, ese pincho es violento. Es violento. Eso tú no lo veías en Mario. En Mario todo era mucho más feliz. Una seta que te mataba, bueno, se hacía pequeño, moría, ¿no? Es que hasta el sonido era duro, que hacía. ¡Ay, por favor! Y una de las cosas que tenía Mario es que si te aplastaba un pincho, al menos el pincho tenía cara. Claro. Sonía cara. Sonreía o se ponía de mala leche, pero estaba ahí. Eran simpáticos, tenía ese sello de Miyamoto de buen rollero, que no pasaba nada. Pero en cambio aquí no, aquí todo era mal rollero, ¿sabes? O sea, y si caías en la lava, era lava. Estás intentando decirnos, pues, que Sonic fue para nosotros nuestra primera experiencia dura. Traumática. Traumática. Yo creo que sí, y no lo digo. Y os lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que a mí, como jugador, pocas cosas me han traumado más que el Labyrinth Zone de la Master System, de verdad, ¿eh? Ay, madre mía. Madre mía, qué horror. Además no tenías ningún anillo y era un golpe a Dios. Es que... era terrible. ¿Por qué está programado esto así? Pero, a mala hostia, ¿eh? ¿Pero por qué está esto programado así? He de decirte, Tony, que realmente el de Master tenía aún más mala leche. Sí, sí. Eso sí. Es para otro club, de verdad, sí. Pero... no, claro, porque es una mala leche. Yo he comentado por Twitter que la gente nos pedía, pero, oye, ¿vais a hablar del de Master? No, no, es que el de Master se merece otro club, claro. ¿Vale? O sea, el de Master se merece que hablemos del 1 y del 2 en otro club. ¿O no, Edu? Hombre, sí. Vale, es que me están mirando con ojos melositos. Si no, aquí a un TV. Rompo la pecera y nos liamos. No, aquí o en un TV, ¿no? O un TV también, sí, sí. Ya he puesto. Sí. Mirando las maravillas. Sí, sí, sí, sí, sí. No obstante, es eso. Los juegos de Master System eran maravillosos y no tenían absolutamente nada, nada, nada, nada que ver con los juegos de Mega Drive. Y sí, yo creo que tenía más mala folla, Funs. Sí, porque el segundo mundo ese que era como una especie de jungla. Con las estructuras. Con una fase que tenías que ir subiendo para arriba. ¡Ay, qué horror! Que te mataba. Así. No, ¿cómo odio eso? Oh, ¿sabes? Los scrolls que te matan. Céntrate, céntrate. Vale, perdón, perdón. Scrolls que te matan. Aquí no habían scrolls que te matasen, ¿no? Aquí no, vale, este no. Uf, me siento más a salvo. Bueno, si cuentas a la lava que te espera. Eso sí, pero como sí. Vas a ganar siempre, sí o sí. Sí. Recuerdo también, no me acuerdo si era en Labyrinth, que tenías que subir rápido persiguiendo a Robotnik que te salía, ¿os acordáis? Sí, era en la última pantalla. ¿En la última era? Pero es que en Master también estaba ese trozo, no me acuerdo muy bien. Buah, pero era traumático también porque el agua iba subiendo. El agua subiendo y tú tenías que coger al tipo este. Era bestial, ese trozo también era increíble. Y sobre todo cuando tenías que esperar a los trozos de corcho para que subieran. Es verdad. Sí, estuve estancado 3 años en esa pantalla. Bueno, yo estuve 3 años estancado con el ala delta del Sonic 2, o sea que no te preocupes. Uf. Eso no estaba bien explicado en el manual de instrucciones, que queréis que os diga. No obstante, Dr. Robotnik, chicos, el malo, el Dr. Eggman, Dr. Ivo Robotnik. Madre mía, qué nombre más místico y épico, qué asco de gordo. Y qué personaje más feo. Es feo, pero es que es la idea, ¿no? Quiero decir, tiene que ser feo, tiene que ser horrible. Horrible en el sentido de que te haga gracia, pero tiene un coeficiente intelectual de 300, ¿eh? Boca, broma. Un tío muy listo. Sí, sí, muy bien. Para lo que le sirve. Es que el Sonic es más rápido. Lo tenía todo en la panza el hombre, porque no veas. Sí, sí. Que cuando te lo acabas sale saltando encima de la palabra en, ¿sabes? Que da una rabia que lo matarías. Pero sí. ¿Lo has visto o no? Pero eso es con el. Si no consigues las esmeraldas. No, no, no, no, también. Al final de los créditos sale el tío saltando encima de la palabra. Verdad. Ah, yo pensaba. Que... tenía unas patitas minúsculas, feísimas. Asqueroso. Sí, pero es digno de pesadillas. Es lo que quiere lograr. Ya, convencido. Y lo logra, y lo logra. Sí, sí, lo la logra, verdad. Lo logra, ¿eh? Vamos, todo traumático. Todo traumático. Pero bueno, siempre venía el Dr. Robotnik con nuevos experimentos, nuevos elementos que te intentaban impedir, como Final Boss, que siguieras avanzando en la aventura. Por ejemplo, la primera iba con esa especie de nave con la bola que te iba atacando. Que ha sido manejada 1000 veces más. Sí, sí, sí. En sí. Todas partes. Es que aparece. Creo que es la más clásica. Y en Sonic 4 no te lo esperas, ¿eh? Lo que pasa. Pero ni flipando, no te lo esperas ni flipando lo que pasa. Luego, por ejemplo, teníamos ese Hovercraft del Marvel Zone con el fuego, lanzándote fuego a lo loco. Y esa es otra cosa que me viene a la cabeza ahora mismo. La rutina de los golpes, quiero decir. O sea, tú eres invulnerable con Sonic, pero no hay un cierto momento que digas, vale, si aguanto aquí voy a ser invulnerable siempre que tenga un anillo. No está del todo claro eso, ¿verdad, Edu? No, no, no, para nada, ¿eh? No sé si me explico lo que quiero decir, ¿sabes? O sea, no te podías refiar del hecho de que eras invulnerable cuando te daban un golpe, ¿vale? Porque, no. Ojo, a lo mejor nos cogió el anillo. Efectivamente. Porque los anillos era otra base del amigo Sonic, ¿eh? El conseguir los anillos era básico, primero, para conservar las vidas más que necesarias en este juego, y segundo, para acceder a las fases de bonus que estamos hablando antes con el amigo Ramón. Fases de bonus donde conseguíamos las Chaos Emeralds, las esmeraldas que nos permitían acceder al final verdadero del juego. No obstante, esas fases de bonus increíbles, chicos. No sé si querréis añadir alguna cosa. Según iban avanzando, iban siendo más difíciles. A mí me has hecho gracia esto de decir las esmeraldas. Sí. Porque de un Sonic al otro aparece una más, ¿no? Sí, sí, sí, sí. También de uno a otro se convierte en Super Saiyan, así que no querría sacar yo conclusiones raras. Ya está. Había quien decía que Yuji Naka era muy fan de Dragon Ball. No, sí. Y que se notaba en 3 aspectos. Primero, que pasaron a ser 7 esmeraldas, como las 7 bolas de dragón. Correcto. Segundo, Super Sonic, evidentemente. Sí, sí. Y tercero, las fases de bonus de Sonic 3. Sí. Que eran pequeños planetas. Sí. ¿Qué decían las malas lenguas betas? A ver si es verdad o no, que están inspiradas en el mundo de Kaito. Hombre, pues... pudiera ser. No, la verdad es que la visión de del planetita este pequeño y tal, cuando Goku está entrenando en el planeta de Kaito, es muy similar. No había caído nunca en algo así, pero la verdad es que no, es verdad, pero hombre, indicios hay para pensar, hombre, que como mínimo le gustaba. Desde luego que a Naka le gustaba Hombre, como detalle, me parece que en el Sonic CD había unas animaciones que me parece que estaban hechas por Toei, o al menos lo parecía. Sobre todo la intro y el final. Ah, sí, era de Toei. Has lanzado el patata. He lanzado la patata, pero ha explotado en el suelo. Luego va por la Wikipedia. Y me pongo a hacer una Lioli que no veas. La ha lanzado, pero nadie la ha pillado. Bien. A mí, una tontería, un detalle, era el tema este de las esmeraldas que se llaman Caos. Esmeraldas del caos. Nunca lo he entendido. O sea, ¿pero por qué? Si al final salen ahí con los animalejos, ahí todos saltando felices. Eso es el caos. Pero no eran tan caóticas, ¿no? Claro, exacto. Ya. No, supongo que lo que guardaba era, según tengo entendido, de entregas posteriores, era que si no estaban juntas, se creaba el caos, ¿no? Quiero decir, o sea, el hecho de que no las guardasen era como... ¿Sabes qué pasa? Que, claro, en el manual, cuando llegaba a España y América, primero que el manual lo cambiaban por completo. Sí. Para empezar, el mismo nombre del malo. Y además, como tú me has dicho, salió un montón de merchandising. Uh-huh. Y entre este merchandising aparecieron cómics, aparecieron novelas, aparecieron series de televisión. Y cada una contaba lo que le daba la gana. Yo, por ejemplo, recuerdo una novela de Sonic, que fue la primera novela de Sonic que leí, que contaban que en realidad Robotnik se llamaba Quintobor, que es Robotnik al revés. ¡Ojo! Y que era un doctor bueno, que le daba las zapatillas a Sonic, que era de color marrón, pero que al correr a velocidad Sonic se volvía azul, ojo al culebrón. Hostia. Y que haciendo un experimento súper chungo con unas esmeraldas, explotó la máquina, desperdigó los anillos por el mundo de Moebius. Ajá. Y convertía a Quintobor en Robotnik porque en la máquina había un huevo podrido y le asemejaba a la forma de Eggman. Fíjate lo rebuscado. Es psicotrópico. Bueno, es psicotrópico total, pero eso, yo estaba de niño fascinado por la historia de Sonic. Era marrón. Un huevo podrido. ¡Locurón! No veas, tío, pero esto es lo escribí en el Mass Effect. Ya está, ¿no? Tenemos juego del año de nuevo. No obstante, mira, os voy a leer lo que estaba comentando aquí el amigo Funs de las traducciones, ¿vale? Esmeralda caótica. Estas vienen en seis diferentes colores. Esto no está bien escrito, ¿vale? Te dicen los seis colores. Y usted encontrará una de ellas en cada zona secreta. Punto. Recolecte las seis. Punto. ¿Sabes? O sea, es del rollo. Hazlo, no preguntes. Es un telegrama eso. Rebotador, 2 puntos. Hágalos rebotar. Es maravilloso. Soporte de salto, 2 puntos. Salte desde estos. Punto. Esto es fantástico. Es fantástico. Los catálogos estos, los manuales de Sega eran fantásticos. Eso sí, te hablaban de usted, pero... Sí. Bueno, pero ahí estaba. Ellos te decían, esto sirve para esto. Ya está. Sí. Lo he rebuscado. No. Sonic no. El puerco spin, es que yo me quedé muy... Era impresionante. Que creo que acá en el 2 ya no lo llaman así. Ya llamaban Sonic normal y corriente en español. Uh-huh. Pero ahora Sónico, tío. Sónico. Sónico. ¿Sabéis una anécdota muy fucker? ¿Sabéis que Sonic the Hedgehog, el D, el artículo D, va con mayúscula? Lo sabéis, yo no lo sabía hasta hoy, ¿sabes? O sea, es un dato fantástico. Resulta que la marca registrada Sonic the Hedgehog está registrada con T mayúscula, ¿vale? Porque es como, viene a ser como el segundo nombre capitalizado de Sonic. O sea, es una cosa increíble, chicos, ¿no? Si no obstante, tú en el guión has puesto Sonic el erizo E con minúscula. Oh, ya, no. Lo siento. Cuando es Sonic el... Es que yo soy un ignorante. Quiero decir, Sonic el... ¿Cómo osas? Nada, y hemos visitado la Wikipedia y hemos visto Sonic D. No está en mayúscula. Wikipedia. Es que la Wikipedia española... Nada, yo quiero contaros una historia, un dato que tengo, bueno, una tontería, vamos, de estas que cuento yo, que yo me acuerdo cuando me compré Master System, que te venía de regalo el Alex Kidd y tal, y te venía incluido en la memoria, ¿sabes? Mm-hmm. Que decías, bueno, vale, sí está, pero no está. Lo bueno de Mega Drive, que te compras la Mega Drive y te venía el Sonic así tal cual, con el cartucho, con todo metido dentro. Claro, con su cartuchico ahí aquí, bien majo, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Que era tal cual, no te venía ni una edición aquello especial de venta ni nada. No, era el juego tal cual metido dentro de la consola. Eso era, es genial. Eran otros tiempos. Eso es verdad, perdón. Bueno, no toméis como base este, ¿eh? No, ¿por qué? Porque no me venía con el pack. Bueno, pero es el mismo. Es el mismo. Ah, vale, es tal cual, es tal cual. Sí, vale. Sí. ¿Sabes la de telediarios que se perdieron mis padres por culpa de este juego? ¿Y eso? Pues por eso, porque compramos la Mega Drive, me la compraron una Semana Santa del año, pues que toque, no me acuerdo ahora ya qué sería. Y claro, solo había una tele en casa. Ostras, y yo tenía que jugar a Sonic, por favor. ¿Qué le vamos a hacer? Otra de las características evidentes de Sonic era el hecho de reventar televisiones a golpe de spin. ¿Vale? Diréis, ¿por qué televisiones? Es una cosa que nunca he entendido, ¿no? Pero de estas televisiones pues le daban cosas, por ejemplo, le daban 10 anillos, le daban velocidad, le daban invulnerabilidad, le daban muchas cosas, muchas vale, cosas. Vale, pero televisores, ¿vale? Pero recuerda a Mario, sin ir más lejos, que eran cajitas de ladrillos, que decían el manual de instrucciones, me acuerdo que decía aquello de que eran humanos petrificados o algo así. Ah, no recuerdo qué manual, que era, claro, así estoy lanzando una patata chunga. Una patata caliente. Había un manual, no sé qué edición, creo que la española, que decía que la habían convertido los ciudadanos del mundo champiñón, en cajitas. Y claro, tú ibas ahí y las matabas. Es que setas. Yo llámame degenerado. Pero estoy relacionándolo con la peli de Superman y de imagen lo real. ¿Lo has pensado, amigo? A veces habían cogido el libro de instrucciones para hacer la peli. Y así, ¿sabes? Salió y estaba la yo cosa. Que mi imaginación es muy perversa, ¿sabes? Estaba pensando, uy. Los libros de instrucciones tenían. Los carga el diablo, y sobre todo Sega España, eso sí que lo cargaba el diablo, madre mía. Madre Dios. Zona Galáctica con Florentino Pérez y Zidane y compañía. Madre. Mira, vuela al lado de las estrellas como en una montaña rusa en un mundo que se tuerce como si fuese un descorchador. Madre mía. Esto es maravilloso. Eso es poesía pura, hombre. Poesía pura, chicos. Poesía pura. Sí, sí. Sonic the Hedgehog. Es que podríamos estar horas y horas hablando. Sí, a mí el tema de los animalejos, ¿por qué? Es fantástico. ¿Eh? No, porque resulta que Robotnik pues pillaba a los animales y los metía dentro de robots. Dices, pregunto yo, ¿eh? ¿Podrías hacer los robots sin los animales dentro? Hombre, te costaría menos, eso para empezar, porque tiene que tener su intríngulis meter un animal dentro del robot. Y segundo, ¿por qué lo haces? Sí, qué malvado. Ya, pero claro, no tiene derecho a hacer eso. Lo guapo era que después de cada nivel, cuando le apretabas ahí al pulsador, pum, y salía corriendo y explotaba el contenedor donde tenía los conejillos, bueno, los animalejos que era, iban cambiando. Al principio eran conejos, luego eran zorritos y conejitos pequeñajos. Ay, qué monos eran. Sí, luego eran pingüinos y focas. Me los he apuntado porque me ha hecho gracia. En el Labrinzón eran los pingüinos y las focas, ¿sabes? Sí, o sea, sí, te veías sí. recompensado tan, tras era tanto genial. Esfuerzo ver a los pingüinicos salir de ahí. A mí me gustó el de Starlight. ¿Qué eran? ¿Pingüinos y cerdos? ¿Pingüinos y cerdos? Sí, tío. Pingüinos y cerdos. Starlight era mágica. Era mágica. Era mágica. Tú lo has dicho. Pingüinos y cerdos, tío. Es que no, ya te digo, era un detalle. Mira, yo me fijo en esas cosas, tío. Yo nunca me había fijado en el binomio pingüinos y cerdos. Y de verdad que me alegro de que te hayas fijado en ello. Sí, no, sí. No dormiré y aparte igual. Eran así pequeñitos, regordetes, ¿sabes? Daban ganas de comértelos, ¿sabes? Entonces te convertirías en más malo que Robotnik, porque Robotnik no los mataba, ¿sabes? Ya. Sí, es decir, solo los metía en bichos. No tiene sentido. No, pero es que compara el tamaño de un cerdo, era pequeñito, y un erizo, ¿sabes? Que era enorme a su lado. Es una mente perversa la de él. Era genial, hombre. Sí, Sonic es una mente perversa. No, es que lo estoy viendo y además es que mira qué diseño, chicos. Es que está años luz de los diseños actuales. Es que, a ver, quiero decir, el diseño actual está bien, pero es que el Sonic gordo, original... Esto es fantástico, es entrañable, quiero decir, no necesitaba más, pero ¿por qué necesitaba unas gafas en Sonic Riders? Pero no las necesitaba, no las necesitaba, después no las ha vuelto a obtener, por suerte, pero no las necesitaba, así era fantástico. Sí. Un juego fantástico. ¿Se os ocurre alguna anécdota más? Porque creo que tenemos mil millones de anécdotas más. Hombre. Por ejemplo, el final, el tema este del final del juego, los trucos, el modo debug con el que me he reencontrado yo esta semana. Porque era una especie de leyenda para mí. Claro, yo jugaba Sonic en casa de mis primos, mi primo Santi y mi prima Sandra, que no creo que escuchen el programa, pero yo les saludo. Resulta que claro, el truco solo lo sabía hacer mi primo Santi y nunca estaba en casa. Cuando estaba en casa y yo iba a jugar allí y hacía el truco, era una especie de momentum, ¿no? De decir, ¡guau! El truco de los bichos, ¿sabes? O sea, de poner cosas. El truco del debug, claro, yo qué sé si eso era el truco del debug, con 8 o 7 años que tendría. Pero ahora te das cuenta de las mil bizarradas que puedes hacer con este modo. ¿Vosotros habéis toqueteado esto del modo debug? ¿Qué habéis hecho, por ejemplo? ¿Alguna cosa que se... No lo he tocado, de hecho... Es un modo donde te dan derecho, digamos, a toquetear enemigos, toquetear plataformas, anillos, todo tipo de ítems... No sé, Funs, ¿tú jugaste con esto? No, por supuesto, y creaba mundos de auténtica pesadilla. O sea, si el juego ya era traumático de por sí, después de esto ya unos mundos horrorosos, sí. Llenos de enemigos. Había enemigo, cada centímetro había un enemigo, era terrible. ¿Y cómo se ponía la Mega Drive, Bueno, empezaba ya a chispear. No tenía tres luces rojas, porque mira... Pues solo tenía una, que si no... No, pero de verdad que ahí se les acaba partido con estas tonterías. Tú te pasabas media hora y editando y después... lo perdías, básicamente. Porque a mí había un ejercicio que me encantaba y era de colocar monedas a una distancia realmente pequeña, ¿vale? ¿Qué quiero decir? A lo mejor poner 50 monedas, por decir algo, no sé si me estoy pasando, pero 20, 30 monedas, vamos a decir, para no pasarnos, en una distancia que hacía un collage de monedas precioso, ¿vale? Entonces las cogías y ya está, habías perdido 10 minutos de tu vida. Ya está, pero era fantástico eso. Pero las cogías del tirón, ¿eh? 30 monedas. Y te vas a cenar, ¿qué pasa? Y ya está, y esto era Sonic, tío, claro. Esto era Sonic. No, pero bueno, las Chaos Emerald al final era un problema. No tanto como en otros juegos, porque creo que en Sonic 2 costaba muchísimo más, infinitamente más y más si jugabas solo, pero era un problema. Y al final pues te encontramos con un final que creo, y me van a perdonar, creo que no valía la pena. Era no lo valía. Un poco Donkey Kong Country. No lo valía. No lo valía. No lo valía. No lo valía, amigo Edu. ¿Tú te sentías estafado también? Hombre, claro. Es que, ¿qué? Siempre nos encontramos con cosas de estas. Y además, ¿sabes que va a volver en Sonic 2? O sea, es que es una tontería supina encima, ¿sabes? O sea, es que es ridículo. A mí lo que me gustaba era, digamos, el típico truco que te salía en las hobby consolas. Consigues las 6 esmeraldas y el final cambia. Sí, y a Bison, Sagat, Balrog y de esto. Sí, no, pero el final cambia, el final cambia. Te pasas el juego con las 6 esmeraldas y lo único que se pone es de color rosa todo. ¿Eso es cambiar un final? ¿Me está estimando? No. ¿Me está estimando? Ya, es para pillar a Sega y decirle, ¿me está estimando? ¿He perdido el tiempo en esto, de verdad? Sí. Es maravilloso, maravilloso. Ah, yo no sé si deberíamos ya ir concluyendo sobre Sonic, porque de verdad que, como no nos paren, amigo Edu, nos quedamos aquí. Podemos tirar aquí media horita más. Y no estaría bien. No está bien. Edu, ¿qué me dices? ¿Concluimos? ¿Qué concluyes? ¿Qué conclusiones sacas? Pues uno de los plataformas legendarios, ¿no? De la generación de los 16 bits y actualmente también, ¿no? Uno de los mejores plataformas. Y la verdad es que era el punto de partida de Mega Drive, de decir, oye, yo también estoy aquí, tengo las armas para hacer frente a Mario. Y la verdad es que gracias a Sonic se hizo la competencia básica, ¿no? ¿Qué molaba más, Sega o Nintendo? ¿Qué molaba más, Mario o Sonic? ¿Sabes? A mí es uno de los juegos clásicos que siempre recordaré. Sí. La creación de un icono, amigo Cristian. Sí, un icono, una especie de ídolo de masas consolero. Que bueno, nosotros recordamos este Sonic y cada vez que sale un Sonic nuevo, recordamos este Sonic. Sí. Por alguna extraña razón. Ya te la digo yo. Ya te la digo yo si quieres. Amigo Sergio. Pues nada, la revolución de las plataformas y el inicio con lo que muchos nos metimos de pleno en el mundo de las consolas, ¿no? Y del videojuego. De hecho, yo he querido que esto no se pierda y a mi sobrinilla, que tiene 4 años, el Sonic es el primer juego que ha jugado en su vida. ¡Oh! ¡Qué ejercicio! ¡Qué bonito! ¡Qué ejercicio! Te lo digo en serio, ¿eh? Luego te doy un abrazo, tío. y luego, además que es una máquina, o sea, yo flipo. Como una niña con 4 años puede manejar el pad así, ¿sabes? Ni yo lo hacía. Pero bueno, y nada, y esto pues que no se pierda y que la gente siga jugando este juego y que lo recuerde con la cosa que va saliendo, las cosas que van saliendo ahora de Sonic, que bueno, lo que dice Cristian, ¿no? Siempre nos trae el recuerdo al Sonic, al primer Sonic, ¿no? Sí, yo sobre todo eso también, o sea, recuerdo que es uno de los grandes juegos que disfruté de pequeño, es uno de mis juegos de infancia y eso siempre te marca al final y es leyenda, o sea, hoy he recordado y duele tanto todo el tema este de que quizás no esté a la altura de los juegos que salen ahora, quizás no están a la altura de los juegos que salen ahora, porque fue mágico, fue tan mágico que no podemos olvidarlo en ningún momento y al final pues te marca y te deja esa cicatriz que no puedes olvidar. Amigo Funs, pues ya hay que dejarte el último. No, te lo he dicho básicamente antes, la primera experiencia 16 bits genuina y auténtica, sonido increíble, lo estamos oyendo, gráficos tremendos, color, mucho color, que sí, que después obviamente otros juegos lo superarían, que vendría la Super, ya lo sabemos. Pero el primero que nos demostró lo que sería el futuro, fue Sonic. Fue Sonic. Y ahí queda. Fue Sonic. No quiero acabar de hablar de Sonic sin hacer una pregunta que creo que es clave para sentar la cátedra que sentó este Sonic the Hedgehog. Chicos, en el año 2010, ¿es este juego inmortal? Quiero decir, ¿es imperecedero? ¿Se puede jugar aún? Totalmente. Sé la respuesta, evidentemente, sí. Pero ¿qué opináis al respecto? Yo, ya te digo, yo lo he rejugado ahora y... Es que te vicia igual, o sea, una edición impresionante tiene este juego. Sí, yo también lo he rejugado hace poco, de hecho en la versión del Xbox Live, para ser más concretamente, y se deja jugar tranquilamente. Es que es un juego que para los años que tiene no le pesa. Pues yo sencillamente no sé qué decirte, porque esto tengo una costumbre bastante tontina. Que es arrancar las cosas estas, ¿no? Aparte de arrancar las pestañitas de los cartuchos de Mega Drive, se las come. Me las como, sí. Me las comía de pequeño y me las sigo comiendo ahora. No, es el jugar una vez al año al Sonic 1 y al Sonic 2. Es una tradición maravillosa. Maravillosa. Sí. El 3, no, el 3 lo dejo para cada cierto tiempo. Uh-huh. Bueno. ¿Qué estás intentando decirnos? No, nada. Vale. Yo no sé, yo sí, desde luego, creo que es imperecedero y lo recomiendo siempre que pueda a todo el mundo porque al precio que está en muchas plataformas vale la pena jugarlo y desde luego que sí, es inmortal. Funs, ¿es inmortal? Sigue siendo válido como el primer día, y lo demuestra el hecho de que no pocos juegos, incluidos la misma franquicia, se basan descaradamente en él. Y además, pero también hay que tener en cuenta que si queréis probar, jugar, disfrutar de este juego, hay que tener cuidado con las versiones, porque como bien has dicho, están miles de plataformas, pero en unas está mejor que en otras. Por y eso. Yo no quería marcharme de aquí, amigo Tony, sin hacer mención a ese horroroso, terrible y apocalíptico remake que salió para Game Boy Advance, cuyo creador debería ser atado del poste más alto de Cerdañola y reventarle a gorrazos. Sí. Porque no es justo lo que hicieron con este hito. No, fue justo, no fue justo. Te había ofendido. Es que era una mierda, pero una mierda, amigo Sergio, es que era vergonzoso. Y la versión de Nintendo DS tampoco está muy para allá, ¿no? No, hay problemas de frame, lenta, ¿no? Es lenta, claro, juegas a un Sonic lento y además estábamos acostumbrados al Sonic de 50 hercios, que luego probamos el de 60 japonés, americano, que era mucho más rápido, y ahora nos encontramos con un juego de 16 bits que se ralentiza en una DS. Eso no tiene sentido. Hay que tener cuidado con cuál vas a adquirir. Si lo mejor que puedes hacer, pues irte al Cash Converters de turno, pillarte una Mega Drive y jugar en el original. ¿Qué vale esto? ¿Un euro? Esto vale dos euros. Sí. Te lo vendo barato. Sí. No, dos euros. Algo parecido, ¿no? Pasaba con el de la consola virtual, ¿no? También, que estaba 50 hercios. Sí, señor. ¿No? Sí, salto. No eres consciente, amigo Sergio, de lo lento que jugábamos a Sonic al Erizo hasta que no lo vuelves a jugar, de verdad. No eres consciente. Claro. Chicos, nos vamos a despedir de este Sonic. Os garantizo que no será la última visita al Club Vintage. Así que nos despedimos con un hasta pronto. Así que ya nos veremos prontito, amigo Sonic, y hablaremos mucho más de ti, te lo aseguro. Edu, ¿qué tenemos para las próximas semanas? Endurance. Este juego no es que nos lo vayamos a quemar, no, es que nos lo vamos a quemar del tirón. O sea, el A y el B. El B y el A. 12 horas, venga, va. Tú Leon y yo, a la fiesta. Leon Clay. Leon. Este fin de cae. Tofu. ¿Tofu? ¿Y Hank? Y Hank. Sí, lo tenéis claro. pero, ¿en qué plataforma lo vais a jugar? Yo en PlayStation. ¿En PlayStation? Claro. Sí. Tú eres un fucker y lo vas a jugar en Dreamcast. En ordenador. Hostia, era horrible, en ordenador. ¿Quién juega a Nintendo 64? ¿Eh? ¿Quién tiene el de Nintendo 64? Yo no conozco a nadie que tenga ese juego. Yo creo que ni existe. Yo creo que solo estaba en el catálogo de hobby consola. Era muy caro, ¿no? Existe y es muy caro, sí. ¿Valía más caro que la 64? Casi, ¿no? ¿1000 pelas más? Podría ser. ¿Por qué esto? Eso no está bien, no está bien. Bueno, Resident Evil 2, amigos. Lo vamos a disfrutar. Nos vamos a despedir del año con uno de los grandes juegos de PlayStation 1. Biohazard 2, leyenda de Capcom. Vamos a volver de las vacaciones, odio el respiro ese que hago cuando entro. Vamos a volver de las vacaciones con una cosa realmente interesante como es este The Legend of Zelda Ocarina of Time, el primer juego de Nintendo 64 que pasa por las ondas del Club Vintage. De los mejores juegos de la historia, no hace falta que ni sigamos hablando. Sí, yo lo estoy en ello ahora, amigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has visto las gallinas? Me encanta, tío. Pues sí. A ti te gustaba pegar pollos, ¿no? Sí. Pero tú has visto lo que pasa si les pegas, ¿no? Amigo Sergio, por favor. Me he quedado flipando, tío. Qué bueno. Bienvenido a 1999. Sí, tío, qué pegar bueno. Pegar pollos, claro, tú me decías, no, es que en el FAM le pegas pollos. Y yo pensaba, pobre iluso. Pobre iluso. Esto es arte, amigo Sergio. Sí. Un juegazo, Ocarina of Time, la verdad me está sorprendiendo mucho y en dos semanas, ¿no? Hablamos aquí. Sí, tres, ¿no? Porque hay una semanita de descanso o dos. Bueno, da igual, no, el caso es que vamos a hablar de él y lo vamos a deshuesar. ¿Puede ser que esté nuestro amigo Chache, era? Hombre, va a estar, ¿no? Por supuesto. Pues sí, si no, lo traemos del pescuezo. Ya no, te digo, vamos aquí, que está al lado, y vete para aquí, en pijama. Nuestro amigo revolucionario Chache estará por aquí también. Más. Hemos hablado de Yu Suzuki, hemos hablado de Yuji Naka, de Miyamoto, de Dick Perry, hemos hablado de grandes genios de la industria del videojuego, pero no hemos hablado de uno muy especial que ya no está entre nosotros. No hemos hablado de Gunpei Yokoi, no hemos hablado tampoco de Game Boy, y creo que es el mejor momento para hablar de ella. Con este Super Mario Land, el homenaje que merece Game Boy y que merece también, nuestro humilde homenaje que merece también, Gunpei Yokoi. Super Mario Land, chicos, esto sí que es un verdadero bombazo, uno de los grandes plataformas que visitaron la Game Boy 8 bits. Clasicazo. 8 bits, 8 bits, sí, ¿no? Sí, 8 bits. 8 bits, fistillos, pero 8 bits. 8 bits blanco-negro, sí. Sí. Blanco y verde, ¿no? Blanco y verde. Yo qué sé, la Tiny Links decía que eso no iba a triunfar, que solo se veían dos colores. Toma ya. Toma. Capcom Area 88 Win Squadron, esa versión de Super Nintendo y de recreativa también, increíble juego de naves, con esa adaptación de anime, la verdad es que es bastante importante. Qué juegaco, ¿eh? Sí, Win Squadron, tío. No, es mítico, es uno de los grandes de género. Qué difícil. Sí. Madre. Es que sabes lo que pasa, Fulz, que ahora nos ha dado por jugar al Contra 3. Entonces, claro. Super Protecto. Esto ya es una mierda. Hombre, era difícil, ¿eh? Un Squadron sí, también tenía su sí, cosa, pero el Contra 3 es más difícil. Pero nos podemos reír, por ejemplo, del primer Final Boss. Pedazo de tanque. También. Pedazo de tanque. No entiendo lo de Yuji Squadron. De verdad que no lo entiendo. Quiero decir, no sé si cuando lo juegue lo entenderé, pero quiero decir. Area 88. Area 88, no sé, me gusta más el nombre de Area 88, además. Y es bueno el manga este. El anime era un poco especial. Especial. Especial. ¿Pero cómo especial? ¿Como Dumbain o como? Vale. Es aquello que dicen, no puede ser malo, es Area 88. Y luego, bueno. Hostia. Bueno, nos vamos con Snatcher. Pues nos vamos, chicos. Hemos comentado Sonic, que me ha hecho especial ilusión tener a Funs además aquí con nosotros. Hola. Y me ha hecho especial ilusión hablar de Sonic, porque qué juegaco. Nos repetimos ya diciendo que es el juego de la infancia, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Os lo imagináis que lo hemos dicho y ya está. Le hemos rendido el homenaje que hemos podido. Yo creo que hemos aprendido muchas cositas hoy. Yo al menos, algo que me encanta de este Club Vintage es lo mucho que aprendo a la hora de hacer los guiones, porque de verdad que, bueno, y cuando hacemos los guiones, quiero decir, porque aprendes cosas, tío, y eso es una cosa que a mí me encanta, ¿sabes? El anecdotario se va llenando cada vez más y al final pues acabas con un seguido de anécdotas y curiosidades que gusta. Yo disfruto muchísimo, de verdad. No sé si os importa una mierda, pero yo os lo digo. No, sí, sí, la verdad que ha sido un programa interesante. Yo también estaba aquí escuchando todo lo que decíais, profesionales del Sonic. Y nada, y he acabado aquí, pues mira, un tinte azul que se me ha quedado en la piel, impresionante. Claro, pues te has puesto las bambas, has corrido y te has puesto azul. Azul, o eso es, claro. El boli que se te ha estropeado. Está bien, verdad. Y es mío, además, y es sí, mío. Sí. Club Vintage TV, primer programa, chicos. ¿Para cuándo, amigo Sergio? Pues ya te dije, mi propósito es que el martes justamente esté colgado ya en la red, los canales habituales, en YouTube o en la página de... Este sí que lo subiremos a iTunes, supongo, ¿no? Este sí, espero que sí. Sí. Y la verdad que, bueno, el hype está por las nubes. Creo que va a prometer mucho y cosas que no os esperáis. No las esperáis, ya os digo yo que no. Ya os digo que no os esperáis. No las esperáis. No obstante, nos vemos eso en wildgames.es. Tendréis el programa cuando esté listo. Yo creo que este programa tardaremos mucho menos en colgarlo. Y además, chicos, recordaros que hemos tenido problemas muy graves con iTunes. Por favor, no nos los tengáis en cuenta, porque estamos intentando arreglarlo y hacemos lo que podemos. Pero por desgracia, no sabemos tanto como nos gustaría de este tema. Somos noveles, el que se encargaba de esto en Arcadia ya no está aquí. Y lo estamos intentando, ¿vale? O sea que de verdad que lo intentaremos arreglarlo lo antes posible. Chicos, nos toca despedirnos. Sergio, buenas noches. Buenas noches, amigos, y que espero que hayáis disfrutado del Sonic, de la compañía, de Funs y de todos los vintagers. Sí, Cristian, buenas noches. Buenas noches, y que sepáis que me ha encantado la anécdota esta de que parte de Sonic vaya para Microsoft y otra parte se haya ido para PlayStation. ¡Fantástico! Me ha parecido increíble. ¿Y la otra parte dónde está? No lo sé. ¿Dónde está Yuki Naka? ¿Haciendo el stop? Madre mía. Amigo Edu, buenas noches. Muy buenas noches. Y nos vemos la semana que viene y ya está con Resident Evil. Da. Y amigo Funs, buenas noches. Buenas noches y gracias por haberme invitado. Tenía ganas de pasar ya por aquí. Claro, ¿no? Funs. Yo decía, yo veía en ahí en World Games que iban poniendo juegos y decía, vea, juego cuando me toca a mí. Ah, Funs. Yo sabía cuando hicimos el guión del trimestre, dije, el Funs va a venir a este. Hombre, total. A este, concretamente. Pues yo eso no lo sabía, estaba ahí, joder. Claro. Es que deberíamos haberte avisado antes para no crear frustración en el ambiente. Pero no, la frustración estaba arriba. Sí, no, pues. Cuando me llama Tony, hombre, por fin poder al Club Vintage, salí a la calle y Club Vintage, tío. Club. Pues lo dicho, chicos, gracias por venir, Funs. La semana que viene a ver si vamos a tener sorpresa con Resident Evil 2. Y yo me despido también. Tony Piedra Buena se despide para deciros que, chicos, por favor, ahora sí tened cuidado al volante porque se acerca la Navidad y cuidado con los turrones, cuidado con los mazapanes, los polvorones y todas esas cosas tan buenas que el Tony no puede ni debe comer esta semana. Vale, haré lo que pueda. Así que, chicos, portaos bien, volved la semana que viene y nos vemos prontico. Adiós, nos vemos con Resident Evil la semana que viene. Adiós.